Sean bienvenidos, amigos oyentes de Radio Tudela e Radio. Estamos en una ubicación muy bonita, estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fitero. Hay que recordar, justamente delante de mí hay un bonito cuadro que hace entrega a San Raimundo de la Virgen de la Barda, que anteriormente era la Virgen de los Remedios. Y hablaremos, seguramente hablaremos durante este programa de las imágenes que tenemos. También, además, la puerta del monasterio de Fitero está a mi derecha, menuda estampa tan bonita, como la cabecera del monasterio, que está también ahí. Y en la parte trasera, también por decir un poco otro de los cuadros que tenemos, tenemos al Beato Juan de Palafox y Mendoza. Y es que Fitero tiene muchas cosas que compartir a cualquier persona que se acerque. Pero hoy, el programa especial que queremos realizar y que ya estamos realizando es para destacar a sus colectivos, a sus asociaciones, a personas que les gusta regalar su tiempo libre. Su alcalde, pues entendemos que va a estar encantado de demostrar las virtudes de su localidad o uno de sus potenciales más bonitos. Raimundo Aguirre, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido a vosotros. Bueno, pues hemos visto un poco lo que nos vamos a encontrar durante el programa de hoy y esto es algo que llama y mucho la atención, en el mejor sentido de la palabra. Pues sí, no, siempre lo hemos comentado. Fitero es un pueblo pequeño, pero está lleno de asociaciones y de gente con ganas de colaborar y de trabajar en el día a día para que su pueblo pues sea un poquito mejor, ¿no? Cuando hablábamos de este programa y te apetecía llevarlo a cabo, ¿no decías, bueno, es que al final son muchas personas que les gusta dedicar su tiempo libre a diferentes actividades y están todo el año haciendo cosas, pero nunca termináis de darle las gracias, ¿no? Pues hombre, sí, porque están todo el año, como bien dices, están todo el año haciendo, no es solo que trabajen una vez puntual, ¿no?, sino que muchas de ellas están colaborando todo el año en actividades para los niños, para los mayores, para Fitero, y parece como que al final cuando nos despedimos con ellos siempre acabamos solo con un gracias, ¿no? Y parece como que era un poco, como que es un poco poco, ¿no? Yo creo que hoy es el día de ellos, hoy es el día de las asociaciones, de gente que, pues eso, de que trabaja por su pueblo. Vamos a poder conocerlas, hablar con ellas y que nos cuenten un poco, y seguramente pues tendrán alguna cosa que mejorar. Oye, pues el alcalde o el ayuntamiento podría hacer esto por nosotros, o nos podría decir estas cosas o estas otras, porque al final pues también hay que escuchar a los colectivos, ¿no, alcalde? Por supuesto, en parte para eso estamos también, ¿no? Vamos a comenzar a saludar a los primeros invitados. Ya nos escucha el colectivo del grupo de guitarra. Vamos a poder hablar con dos charos, con Charo Verdonces y Charo González. Bienvenidas a las dos, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, pues gracias a las dos por estar con nosotros. Y cuando hablamos del grupo de guitarra, hablamos lógicamente de música y hablamos de una curiosidad por el aprendizaje y por acompañar alguna serie de canciones. ¿Qué nos podéis contar? ¿Dónde os juntáis y de qué forma os organizáis, Charo? Bueno, pues somos un grupo, en principio estamos vinculados a la parroquia. Entonces, hacemos lo que en este momento hacemos es, ensayamos dos veces a la semana, hora y media cada día, uh-huh. Y luego pues tocamos en las misas de 10:30 todos los domingos, tocamos también en las fiestas, y bueno, eso es lo que nos nuestra tarea, ¿no? O sea, prácticamente vinculas a la parroquia. Después, aparte de esto, pues colaboramos en otras historias también, como por ejemplo el día de Nochebuena no faltamos nunca con los ancianos a estar un rato con ellos, a pasar un rato agradable con ellos. Uh-huh. Y luego también, pues ahora estamos preparando la operación Bocata de Manos Unidas, también aparte de colaborar, como colaboran todos los grupos que colaboran también allí en ese festival que hacemos, pues también estamos repartiendo premios, lo que haga falta en ese momento. Por lo que entendemos, una de vuestras actividades es sobre todo también el hecho de la caridad, ¿no? También. Exacto, sí, sí. Hablamos de ese grupo de guitarra. Charo González, para ti, ¿cómo empezaste a colaborar y de qué forma has ido un poco creciendo en tu actividad musical? Yo fue de casualidad. Mi hija se quiso apuntar con ellas y yo iba a buscar la guitarra y al final acabé metida yo y mi hija con el tiempo se ha salido y yo sigo con ellas. ¿Y qué es lo que os aporta, ¿no?, pertenecer a este colectivo, a vosotras? Es diferente. Yo no soy muy de misas y al final voy todos los domingos a misa de 10:30. Es una manera diferente. Nos juntamos con distintos grupos, nos ayudamos entre nosotros, por ejemplo, con el grupo este año con las Jotas. Al final es que te vas uniendo unos a otros y es una totalidad. ¿Y qué os aporta? ¿Y el ayuntamiento qué os aporta? ¿De qué forma os ayuda? ¿De qué forma os ayuda? Si es que es un poco independiente, uh-huh, al ayuntamiento. Estamos más vinculadas a la iglesia. Uh-huh. Si necesitamos algo, pues lo pediríamos, pero estamos más a la iglesia. Pues otra de las asociaciones también que vamos a poder saludar en estos momentos es una asociación cultural también, que tiene mucho que ver también con la Iglesia, que es el Santo Cristo de la Columna. Vamos a poder saludar a Marimar de Lucas. Marimar, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hablamos bien, ¿no?, cuando decimos también vinculada al mundo de la Iglesia. Sí, es que está claro, las cofradías y asociaciones culturales de este tipo están vinculadas totalmente a la parroquia. O sea, nuestro trabajo no es otro que pues, ayudar para que pues, las procesiones sean bonitas, salgan bien. Pues hay diferentes cofradías y cada asociación nos encargamos pues de a los arreglos, de mantenerlos bien, de que pues bueno, de mantenerlos un poco y vivos también y de mantener las tradiciones, que está un poco de capa caída. Está un poco complicado el tema de las tradiciones. Está un poco complicado. ¿Cuántos formáis la asociación y cuándo os juntáis? Porque ya poco a poco se acerca la Semana Santa, entiendo que conforme más se acerca... Esta asociación no tiene, o sea, no, durante el año no tiene ninguna actividad. Sí es verdad que ahora a raíz de, o sea, cuando empieza el año ya empezamos a organizar y a preparar, bueno, qué hace falta o qué hay que hacer, pues ya un poco arreglos y cosas y pues si hay pues, grupos de chavales que hacen, pues tocan tambores, otras cosas, bueno, pues nos encargamos un poco de, pues eso, todos un poco a una, pues para hacer más dignas nuestras procesiones y todo pues a todo el pueblo. ¿Y para todo el pueblo. Y para ti, ¿qué te aporta, no? Cuando llega el día de la procesión y ves todas las cosas que habéis hecho, los trajes, en fin, ¿cómo te sientes? Hombre, te sientes bien cuando lo haces. Y es verdad que a veces pues, te sientes un poco agobiado por el tiempo, por todo. Pero sí es verdad que te aporta mucho y pues es una satisfacción importante que todo salga bien el día de la procesión. Hay más asociaciones, hay también el Cruz a Cuestas, estamos muchos y todos trabajamos a una pues para que todo salga bien ese día. Son muchas maneras, pero hay que estar organizados, ¿no? En vuestro caso entendemos que de la misma forma, Charo, hay que estar organizados. Pues alguien tiene que dirigir cuando hay tantas personas, ¿no? ¿Perdón? La jefa, la me jefa. Llaman la jefa. Ah, mío. Sí. ¿Y cómo, y qué tal se te da eso de ser la jefa? De ser la jefa mal, porque no me hacen caso. Pero bueno, pero no, pero bien, bien, bien. La verdad es que, mira, somos un grupo un poco dispar también. Somos gente como yo, que somos ya un poquito mayores, hay de distintas edades. Después tenemos también un chico de 23 años que lo tenemos aquí presente también. Que está, también, por ahí, sí, está por ahí, también. Le hemos salido al principio. Sí, exacto. ¿Verdad? Y luego pues hay dos chicas más jovencitas que también, o sea, que parece mentira como... Habiendo esta diferencia de edades y de distintas formas de pensar y todo, pues ahí estamos. Más esto, bueno, es un grupo que ha ido variando porque empezó hace muchos años. O sea, yo era pequeña cuando empecé. Y entonces pues ha ido cambiando, luego se fue dejando. Después empecé con un grupo de chicas pequeñas, que entre ellas estaba mi hija. Y claro, pues al principio todo es un boom, pero luego se cansan. Y luego hemos empezado las madres de las hijas que se han ido. Que es como estaba comentando tu tocaya, ¿no? Claro, es como ha pasado con Charo. Estaba pasando a Charo. En vuestro caso, también, Marimar, ¿ha sucedido algo similar? Cuando comenzasteis fue algo muy potente en Fitero y ahora estáis en un momento también en el que... Porque siempre lo comentáis, ¿no? Las asociaciones, sois un grupo de personas que, oye, que estáis abiertas a que vengan más personas a colaborar si le apetece. Y es algo común también que exponéis, la gran mayoría, que el tiempo que invertís en esa asociación luego... por los motivos que sea, se os multiplica, ¿no? A vosotras mismas como regalo, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, está todo un poco mal y la gente, pues, colaborar durante todo el año, como que no. Como que igual en un día señalado sí, pero bueno, la gente se porta bien y colabora mucho en todo y bueno, al final sale todo muy bien. Otra de las personas que vamos a poder conversar con ella es la PIMA, que es la Asociación de Padres y Madres, y vamos a poder dialogar con Antonieta Verdonces, que es la secretaria. Antonieta, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, bien, buenas tardes. Bueno, pues cuando hablamos de la Asociación de Padres y Madres nos encontramos con que hay algunos profesores que dicen, mira, los padres cuanto más lejos de la escuela, mejor. ¿Qué tienes que decir ante eso? No es nuestro caso. No es nuestro caso porque hasta ahora las relaciones que tenemos con el colegio son buenas, son fluidas. Cuando tenemos alguna necesidad o algún problema se lo comentamos. El colegio hace lo mismo con nosotros y hasta ahora pues trabajamos conjuntamente bastante bien. ¿Qué es que para vosotros qué os aporta? Porque principal, que los niños y niñas estén bien, ¿no? Eso, sobre todo eso, que los peques estén bien, que tengan muchísimas actividades. A ver, Fitero es un pueblo pequeño, como decimos, y bueno, pues hay que hacer, queremos que nuestros hijos salgan, que tengan diferentes actividades que hacer, diferentes experiencias que vivir. Entonces, junto con el colegio y junto con el ayuntamiento también, bueno, pues intentamos llevar a cabo todas esas actividades. Sobre todo en las vacaciones de Navidades, estamos muy, muy activas porque hay un montón de días que, uh-huh, hay que aprovechar, y luego el resto del año también en momentos pues más puntuales. Cuando hablamos de la educación, cuando hablamos del colectivo de la Asociación de Padres y Madres, para vosotros el ayuntamiento, ¿qué relación tenéis? ¿Qué os apoya? En fin, ¿cómo está la relación? ¿Qué bueno, nos puedes contar? Pues es que como trabajamos a una, ¿eh? Quiero decir que muchas, ha habido reuniones que hemos tenido conjuntas, ayuntamiento, colegio y APIMA, porque realmente estamos trabajando por lo mismo, entonces es más fácil trabajar así. Antes de continuar y seguir hablando con Antonieta, que está con nosotros, que me ha encantado tu nombre, no conocía ninguna Antonieta, bueno, pues vamos a dar las gracias a los primeros colectivos que ya hemos recibido, a las dos charos que han venido con nosotros, que son del grupo de guitarra. Como decimos, este próximo domingo es vuestra primera es vuestra próxima actuación, ¿no? Como antes nos habéis dicho, ¿no? Ya hemos estado preparando. Antes de venir aquí ya hemos estado ensayando. Uh-huh. Ensayos hacemos, ¿eh? O sea que... Eso está claro, ¿no? 3 horas a la semana mínimo. Entendemos también que para cualquier persona que quiera empezar a trabajar un poco con la guitarra, pues que bueno... Estamos abiertos. Estáis abiertos, sí, ¿no? Sí, sí. Ahora tenemos una chica también que está ahí en ciernes con nosotras también ya. Claro, sí, que al final aporta. Sí. Luego ya cada uno puede tirar hacia donde quiera, pero esa base para acompañamiento musical, cualquier persona, sí, que quiera acercarse, ¿no? Sí, lo que pasa que hablamos pronto, pero 3 horas a la semana es mucho tiempo. Uh-huh. 3 horas de ensayo. Y luego, pues, el compromiso de... ¿Qué hacemos? Pero ahí se verá vuestro resultado. Sí, sí. Porque eso se tiene que notar, ¿no? Alcalde, sí. las misas tienen que cambiar. No puede ser lo mismo una misa con o sin guitarra, está claro. Hombre, pues desde luego, ¿no? Sobre todo porque ellas sobre todo están en la misa de las 10:30, que son tradicionalmente la misa de los niños, ¿no? Y la verdad es que es diferente y es una manera también, pues, de atraer a los pequeños, ¿no? Hacia la iglesia, hacia la misa y que la vean de una forma más amena, más divertida también. Uh-huh. Las misas cantadas, mucho mejor. Pues, charos, que ha sido un placer conoceros a las dos y, de verdad, mucho ánimo en esa actitud que tenéis tan motivadora en el hecho de seguir aprendiendo y dando ese regalo musical que hacéis. Vale, gracias. Y lo mismo le decimos a la segunda invitada que hemos tenido, el segundo colectivo, a Marimar de Lucas, que todavía queda, acércate Marimar para escuchar tu voz así en la despedida, que todavía queda para la Semana Santa, pero que bueno, que esto ya estamos en febrero, como quien dice, estamos aproximándonos, el lunes 23 va a ser cuando se emita este programa, así que entendemos que poco a poco ya... Ahora sí que ya estamos, sin dejarlo, poco a poco trabajando, pues eso, todo es a una. Y animo a toda la gente que quiera entrar y participar, que nos ayude y que estamos también abiertos a que toda la gente entre y colabore, que venga y que nos ayude. ¿Dónde os juntáis y Hombre, qué pues días? Juntarnos, tenemos una sede, un cuarto, que además está al lado de la otra cofradía, estamos paré con paré, y bueno, nos juntamos allí, pues eso, para ensayos de lo que sea y para... Pues eso, para tener allí nuestro cuarto de guardar todas las cosas de los pasos y estas cosas. Algo así, por determinarlo de alguna forma, ¿no? Los pasos más destacados y por ponerles nombre e imaginárnoslo, ¿cómo los podríamos imaginar? Bueno, Marimar. Pues el paso más importante que tiene la cofradía pues es, por ejemplo, el Cristo de la Columna, que es el nombre que lleva la asociación. Es el Cristo de la Columna, que es el paso más importante. Y luego está el Cristo del Huerto y el Cristo de la Caña, que son menos, bueno, un poquito más... menos importantes, pero bueno, son todos igual de importantes. Y las tradiciones, sí, ¿verdad? Lo que... Sí, sí. Hay que vivirlo y hay que... Estamos en una época difícil en la que, bueno, no tenemos tiempo para estas cosas y ya que tengo la radio aquí, aprovecho para decirlo, pues que tenemos que mantener vivos nuestras tradiciones y pasar a los jóvenes y a nuestros hijos para que no se pierdan. ¿Qué os ayudaría? ¿Qué os ayuda a transmitir esas tradiciones? Hombre, pues no lo sé realmente. Yo la verdad es que no soy de aquí y entré porque la afinidad de mi marido con la familia que lo llevaban y ahí estoy colaborando y pues que te sientes bien haciéndolo. Te sientes bien haciéndolo y eso es lo que importa al final. Gracias por haber estado con nosotros, Marimar de Lucas. El primer aplauso para las dos primeras asociaciones que han estado con nosotros. Y nosotros, como decíamos, estábamos hablando con Antonieta Verdonces de la PIMA del colegio de Fitero, que, como estamos hablando, se habla tanto, ¿verdad?, de los colegios ahora mismo que quieren hacer un instituto nuevo en Cintruénigo, que se está hablando de lo que también está en Corella. En fin, ¿hacia dónde van los fiteranos y fiteranas cuando os toca un poco ver un poco hacia dónde van los niños y niñas? Antonieta, ¿qué notáis? Bueno, pues ahora estamos a tope con la jornada continua, que hoy han sido... las votaciones, uh-huh, eso supondrá un cambio. Entendemos que ha salido a favor. Ha salido un 81% a favor de la jornada continua. Ahora hay que esperar papeleos y todo eso, pero bueno, si sale, bueno, pues tendremos que valorar actividades extraescolares para las tardes que quedan libres, la posibilidad del comedor, bueno, pues tendremos que empezar a trabajar en esa línea. Nuevos retos, ¿no? 2017, sí, nuevos retos. Nuevos retos y complicados, pero bueno, yo creo que trabajaremos para conseguir lo que los padres demanden y lo que se pueda hacer, vaya. Bueno, pues una votación más. Habíamos visto que en muchas localidades había salido a favor. Parece que todo hace indicar a que va a ser así, ¿no? Pero tendrá sus pros y sus contras, como estás hablando, ¿no, Antonita? Sí, sí, bueno, uno de los contras que vemos es que a lo mejor son muchas horas para los peques a lo largo de toda la mañana, pero también ganan tiempo por la tarde, para tareas, para tiempo libre, para estar con la familia y para todo. Habrá que esperar a ver las valoraciones después del curso y ver cómo han ido los niños. Porque esto hablamos ya que será 2017-2018. Exactamente. Y a partir de ahí podremos valorar qué tal ha ido y si seguimos con esa línea. Bueno, pues cosas nuevas que nos trae este año. ¿Y qué nos trae la Asociación Gastronómica La Peina? Que vamos a poder dialogar con Jesús Jiménez, que está ya también con nosotros. Lo conocemos porque también es concejal del Ayuntamiento de Fitero, pero desconocíamos que también su peña pues hace actividades también de cara a realizar diferentes actividades. Así que, Jesús, ¿qué nos puedes contar de esta asociación, de la Asociación Gastronómica La Peña? Bueno, lo primero, buenas tardes y gracias por darnos la oportunidad. Lo primero, estoy hoy como miembro de la asociación, no estoy como concejal, entonces voy a hablar un poco de la asociación. Nuestra colaboración con el ayuntamiento es más bien escasa, pero bueno, hacemos lo que podemos. Hemos colaborado alguna vez en las fiestas de la juventud, un poco con los quintos, repartiendo almuerzos y demás, y con el ayuntamiento nos ha tocado colaborar alguna vez en el Día de la Bici, ahora estos últimos años en el Día del Deporte, que ya va cogiendo un poquillo de más de fuerza, alguna vez también en la San Silvestre, y lo único que hacemos por nuestra parte, solos independientes, es un concurso que hacemos, un concurso fotográfico, que lo hacemos en fiestas. Dura todas las fiestas y el último sábado entregamos unos premios. Fue una idea que surgió un poco un día ahí entre todos y la verdad que la gente cada vez se va animando más. Ajá. Más fotografías y bueno, elegimos la más divertida y luego la más emotiva. Vale, entonces eso es un poco nuestro resumen. Bueno, ya son cosas, ¿eh? Sí, bueno. Ya son cosas. Ya que, aunque ahora mismo no estés como concejal, como nos decías, que estás como la asociación, entendemos que dentro de vuestra asociación a ti te llegarán opiniones y te dirán, oye, ya que estás de concejal, nos tienes que echar una mano, ¿no? Estas cosas se sí, tienen. Sí, desde luego, más que echar una mano, muchas veces son ellos los que me dan su opinión o para mejoras, pues en este caso en las concejalías que llevo yo, tanto en fiestas, en deporte, un poco en juventud, bueno, pues desde su punto de vista, pues para intentar mejorar los actos y las cosas que hacemos desde el ayuntamiento. Muy bien, muy bien. Pues lo recordamos, esa asociación gastronómica, sí que para fiestas hacéis ese concurso de fotografía y que dónde os organizáis y el ayuntamiento que colabora con vosotros. Pues a organizarnos, mira, en el cuarto. Al final es donde más nos reunimos y el ayuntamiento, a ver, colaboración, no le pedimos nada al ayuntamiento, simplemente el día de la entrega de los premios del concurso fotográfico en fiestas, ¿sí? Le pedimos pues que nos deje un poco lo que es la logística de altavoces, micrófonos y demás. La televisión la ponemos nosotros, la sacamos afuera un poco a nuestra manera y eso es lo único que le pedimos al ayuntamiento. Siempre estamos dispuestos. Yo muchas veces les pido a mis amigos la colaboración y ellos, pues, por supuesto que colaboran. Muy bien. Bueno, pues agradecemos a esa asociación gastronómica La Peina, es así como se denomina, y vamos a saludar a los siguientes invitados que vamos a poder dialogar con la Asociación de Hogar del Jubilado, San Raimundo. Vamos a poder saludar a Natividad Torrecilla. Bienvenida, Natividad, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, no del todo, pero bien. Bueno, ya cuando se ve pasar la vida, ¿no? Con estos años, pues ya dices, madre mía, ¿no? Como tengo 81 años, 81. Ya soy muy mayor. ¿Y cómo ha cambiado Fitero? ¿Qué nos puedes decir? Pues yo le podía decir, de atrás, no sé cómo decir, no sé lo que explicarle, porque Fitero ha cambiado, pero no a mejor. ¿No a mejor? No, no para mí no. Antes había mucho más público, mucha más gente. Ajá. Sí. ¿Más gente? Sí, más personas. Más gente. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que más te gusta de ahora, de esta asociación? ¿Qué es lo que hacéis? Pues lo que más me gusta es la juventud. El tesoro, ¿no?, de la juventud. Exactamente. Divino tesoro. Dentro de la asociación, ¿cuál es la actividad que más llama la atención o que más gusta? Pues no sé cómo... jugar, lo que más les gusta, jugar al bingo, ¿sí?, a otra cosa de barajas que uh-huh. yo no juego. Y bueno, hacen ganchillo también, han hecho un bolillo muy bonito, y otras cosas así. Y lo que más les va es pues las comidas, las meriendas, las reuniones, los viajes. Y al ayuntamiento os organizáis dentro de, entiendo, del hogar de jubilados, ¿no? Sí, nos organizamos, echamos la mano para que nos dejen sillas para las meriendas y cosas de esas. Muy bien. ¿Cuántos formáis la asociación? Ahora, pues, 196, me parece. Bueno, pues ya son 196. Lo han bajado mucho. Claro. Es que somos, pero todos mayores, ¿eh? Claro. Yo tengo 81 y de los 70 para arriba es la mayoría. La mayoría. Hay jóvenes, pero no van nunca. ¿No van? ¿Qué pasa? No, ¿se no quedan en casa? ¿Qué están haciendo? Pues no es que se quedan en casa, es que somos mayores y no, es, o sea, no van porque somos mayores todos. Oye, y hay jóvenes apuntados, bastantes, pero no van, o sea, van pues el día que se hace la fiesta de San José, la comida, cosas de esas. Uh-huh. Un colectivo, ¿cree que hay que poner más en valor a las personas mayores? ¿Creéis que a veces no se os tiene tan en cuenta a nivel general? Bueno, yo no pienso que no se nos tiene en cuenta, ¿eh? Yo pienso que sí. Uh-huh. Lo que pasa, pues, que va mucho en la edad y no hay manera. ¿No hay manera? No, porque tenía que ir gente joven, gente más joven. Oye, pues díselo, que te están escuchando ahora. Pues eso quisiera yo, mira, que los que me oigan, que vayan por lo menos una vez a la semana o algo así, para que se vea que esto está, que existe. ¿Qué te aporta pertenecer a la Asociación de Hogar del Jubilados, Natividad? Pues a mí hacer lo que puedo, no me aporta nada, entretenimiento más que nada. Mm-hmm. Te entretiene. Y pues me gusta porque le atiendes a la gente, o sea, les ayudas si puedes y organizas, si vale. Muy bien, muy bien. Bueno, pues a tu lado vamos a poder hablar con la Asociación de Amigos del Monasterio, vamos a poder hablar con Fernando Seves, que ya nos está escuchando. Fernando, bienvenido y gracias por estar con nosotros en este programa especial. Gracias a vosotros por esta ocasión, que pienso que para Fitero es importante, porque Fitero es un pueblo pequeño en sus dimensiones, pero culturalmente es un pueblo que tiene latido y tiene un gran pulso. ¿Qué significa, cuando hablamos de Fitero y cuando hablamos de una asociación para vosotros, qué es lo que más le solicitáis al ayuntamiento, ¿no? Bueno, nosotros en el abanico de actividades que nos movemos, solicitamos al ayuntamiento todo aquello que sabemos que dispone. Nosotros somos contrarios al tipo de asociaciones que decimos, no, hacemos una asociación y que nos lo pague el ayuntamiento. Una asociación tiene que tener su medio de vida, buscarse esto y la colaboración del ayuntamiento, uh-huh. que aprovecho la ocasión para agradecer siempre la colaboración que presta con nosotros el ayuntamiento. Pues eso está muy bien. Antes hablaba, y cuando hablaba con Carmen también, que está también por aquí anotando, en fin, que nos ha ayudado muchísimo para la realización de este programa, hablábamos con ella y le preguntábamos por este cuadro que tenemos justamente delante de nosotros, que es un cuadro de la entrega a San Raimundo de la Virgen de la Barda, que anteriormente se conocía como Virgen de la Remedios. Y me decía, esto ya verás cómo a Fernando le va a hacer mucha ilusión poder conversar sobre la cultura que existe en Fitero, ¿no? Bueno, la asociación en realidad se funda en el año 91, este año cumplimos los 25 años, uh-huh. A raíz de unos encuentros de abadías cistercienses del año 90. Se crea este sedimento de la asociación. Por estatutos nosotros decimos, ¿cuál es la finalidad de la asociación? Proteger el monasterio, divulgar Fitero, su historia, sus costumbres, sus hijos ilustres, y seguir estudiando en las diversas facetas como son publicación de libros, conferencias, etc. Todo aquello que sea la divulgación cultural de Fitero. Oye, pues ya que estamos también con la PIMA y que está todavía con nosotros Antonieta, le voy a decir, ¿no?, un poco, porque al final los niños cuando ven el monasterio y cuando ven estas pinturas, ¿de alguna forma se podría llevar a cabo con alguna colaboración con esta asociación que tenéis aquí, Antonieta? ¿O de qué forma, ¿no?, se puede hablar de cultura sin que al niño o niña le resulte aburrido? Pues la verdad es que ya hemos hecho actividades. Qué bien. Hace 2 o 3 años hicimos unas visitas teatralizadas dentro del monasterio, en las que uno de los niños hacía de San Raimundo, leía como una carta de que llegaba y fundaba el monasterio. Bueno, pues intentamos que conozcan un poco la historia del lugar donde vivimos, que conozcan el monasterio, y lo hicimos de esa manera. Fue una de las actividades que preparamos en unas vacaciones de Semana Santa. ¿Y qué respuesta hubo? Pues les gustó mucho porque la vieron de otra manera. Ajá. Ellos, cuando van, los que van a misa, y sin embargo ahí entendieron, bueno, pues que había sido un edificio concebido para vivir una comunidad de monjes, como lo habían hecho. Hablamos de los canteros, buscaron marcas. Bueno, pues la verdad es que fue una experiencia bonita. Fernando, ¿cómo se puede hablar de cultura sin que a la persona le resulte atractivo, ¿no? El aprender esa curiosidad y el saber el patrimonio que tiene una localidad. Bueno, nosotros hemos tenido claro siempre que la cultura, hemos sembrado cultura. Una asociación no es hacer un acto esporádico, sino es una asociación cultural, sembrar cultura a lo largo del tiempo y crear la necesidad de la cultura, porque poco haremos, a mí me hace mucha gracia a veces que realmente cuando dicen, no, la cultura un poco por decreto, no, las culturas no se hacen por decreto, la cultura se hace cuando la gente tiene necesidad de la cultura. Y, o sea, nosotros siempre, desde el principio, hemos trabajado en ese punto, el crear un sedimento de cultura. Partíamos de unos pocos historiadores que habían escrito cosas de Fitero, hablo locales y de este siglo, ajá, o del siglo pasado. Sí. Pero de esto teníamos bien claro que de nada serviría si nuestras actividades no tenían una aceptación en la gente. Nosotros decimos con orgullo siempre que en las conferencias que a lo largo de estos 25 años de vida de la asociación, menos de 120 personas no han bajado. Eso está muy bien, eso está muy bien. O sea, cosa de esto. O sea, este es el problema. Entonces, ¿cuál ha sido la labor de la asociación? La labor de la asociación, con sus claros y oscuros, con sus aciertos y siempre cuando hay que tomar decisiones, a veces no se toma la mejor. La labor de la asociación ha sido el crear esta gente que asiste a estas conferencias, asiste a estos actos, asiste a estos conciertos. Esto es enriquecer al pueblo. Uh-huh. Divulga porque la asociación tiene contactos con asociaciones de otras provincias, incluso de México, por ejemplo, de Puebla, etcétera. Todo esto hace que Fitero se conozca y Fitero figure, ¿no? Vamos a continuar hablando contigo, pero antes también queríamos despedir a la Asociación Gastronómica La Peina con Jesús Jiménez, que no hemos comentado el Calatrava, pero bueno, es otro de los puntos que luego vamos a comentar con ellos, que creo que ya están con nosotros. Después vamos a poder hablar con ellos. Jesús Jiménez, gracias por haber estado con nosotros. Algo que decir a estos colectivos que tenemos aquí. Madre mía, qué imágenes vamos a poder ver cuando se suban a las diferentes redes sociales. Pues la verdad que, como concejal, agradecer toda su labor, que es muy grande por Fitero, que la realizan como mejor pueden. Es de agradecer altruistamente y, bueno, poco que achacarles. La verdad que nada, agradecerles todo lo que hacen y poco más. De mi cuadrilla, de la Asociación Gastronómica La Peina, pues bueno, aquí estamos para lo que nos necesite el Ayuntamiento. En la medida de lo posible colaboraremos e intentaremos seguir haciendo alguna cosilla por el pueblo. Gracias, Jesús Jiménez, y de la misma forma también despedimos al señor alcalde también, que bueno, que va a ser sustituido también por Barda Melero, que también se encuentra con nosotros, pero de todas formas, lo dicho, Raimundo, que bueno, que gracias por habernos aceptado esta propuesta para destacar los colectivos, y viendo los colectivos que existen, pues que hay que seguir cuidándolos y alimentándolos, ¿no? Por supuesto que en eso estamos, ¿no? Gracias a vosotros por haber venido y hacer este despliegue aquí. Sobre todo, aprovecho para agradecer a todos los responsables de las asociaciones, ¿no?, que han estado hoy aquí. Pues que bueno, que es de agradecer que pierdan una tarde para estar con nosotros y contarnos un poco su devenir y su día a día, ¿no?, en nuestro pueblo. Y ahora, pues bueno, me sustituye Barda Melero, que es concejala de turismo del Ayuntamiento de Fitero. ¡Qué bien! Y también es guía del monasterio de Fitero, o sea que si tenéis alguna duda con respecto al monasterio, os lo puede solucionar muy bien. Un monasterio que cada vez le queda menos, ¿no?, para poner ese punto y final sobre la restauración, ¿no? Pues ya estamos ya en la, bueno, te diría en el tramo final, pero menos en el tramo final. Prácticamente ya está acabado la última fase, que era la de jardinamiento, Y bueno, yo creo que, pues, bueno, que tenemos una de las joyas de Navarra, que antes decíamos que hay que cuidarla, ahora está cuidada y restaurada y hay que enseñarla, ¿no? Y decirle a todo el mundo, pues, que es uno de los baluartes importantes que hay en Navarra y, por supuesto, en nuestra localidad. Gracias, alcalde de Fitero. Fuerte aplauso también para él, por favor. Y nosotros continuamos, como bien estábamos hablando, habíamos conversado con Natividad, que estábamos hablando, ya lo han escuchado, ¿no? Pues que al final dentro de los jubilados que vengan esos jóvenes para colaborar y para inscribirse, que la asociación tiene que estar viva, que todos nos hacemos mayores, si Dios quiere, ¿no? Claro que sí. Y que nos enseñen cosas los jóvenes, porque nosotros ya no aprendemos por nuestra cuenta. O sea que tenéis que fijaros, ¿no? En la claro, gente mayor, en la gente joven. Claro sí. También ya que estamos con Antonieta. Antonieta, cuando habláis de las personas mayores, ¿también de alguna forma, en alguna ocasión habéis podido conversar o, en fin, se ha llevado a cabo algo para que digan, oye, ¿y las personas mayores cómo se tratan? En fin, de alguna forma desde la PIMA, ¿hay alguna cosilla que podamos destacar, bueno, en este sentido? Alguna vez hemos intentado ir a la residencia de ancianos, pues a cantar villancicos, a leerles cuentos, a leer alguna historia, y bueno, pues son actividades que salen bien. Muy salen bien. Bien. Oye, pues Antonieta, que ha sido un placer conocerte también, y que, por cierto, ¿cuál es la siguiente actividad que estáis ya dándole? Porque estamos ya prácticamente febrero, carnavales, en fin. Bueno, además de colaborar con el colegio en los carnavales en San Antón, en el Día de la Paz, con el ayuntamiento también colaboramos para preparar las actividades infantiles de las fiestas de San Raimundo, ahí estamos, cada día trabajando. Si no pasa una cosa, pasan dos, ¿no? Exactamente. Pues gracias y mucho ánimo, de verdad. Bueno, gracias a vosotros. Gracias. También fuerte aplauso para Antonieta y lo mismo para esta mujer que ha estado con nosotros, una mujer mayor que tiene ganas de seguir echando una mano, pero que hace falta también que se acerquen para ese relevo, ¿no? Claro que sí. ¿Eh? Sí, yo ya estoy cansada, con 81 años ya está bien. Bueno, pues que... Pero vaya, estaré mientras no entre otra persona y me suplirá. La han escuchado, se llama Natividad Torrecilla. Gracias por haber estado con nosotros, Natividad. Fuerte aplauso también para ella. Y nosotros estamos ya con la siguiente mesa. Ha continuado también Fernando Seves, pero también vamos a poder saludar a ni más ni menos que Primitivo Forcada, que es del Colegio Juan de Palafox. Primitivo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y también vamos a poder hablar con José Luis Castillo, que está con nosotros. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros también. Y como estábamos hablando, por ir un poco concretando, porque ya ven que los colectivos que hay en Fitero pues no son ni uno ni dos. Vamos a poder conversar con prácticamente 16 colectivos y alguno que no ha podido venir. Como estábamos hablando, Fernando, hablando de vuestra asociación, que decías que nosotros no hemos hecho una asociación para conseguir fondos del ayuntamiento. Nosotros queremos seguir promocionando la cultura y seguir promocionando el patrimonio de Fitero. En estos momentos, ¿en qué estáis enfocados? ¿Cuál va a ser vuestra siguiente actividad y en la que os gustaría que siga esa racha? En este momento estamos terminando las actividades extraordinarias de este año pasado, de los 25 años, en que además del ciclo de conferencias que durante estos 25 años se han celebrado en el mes de agosto, juntamente con los conciertos, este año se ha duplicado este ciclo de conferencias en temas concretos y muy diversos. Se ha llegado, pues, a tener desde catedráticos de Universidad de Sevilla sobre la historia de América, porque claro, el hijo más ilustre de Fitero es el Beato Juan de Palafox y Mendoza. Que lo tenemos justamente detrás nosotros, ¿no? Exactamente. El más ilustre de Fitero y más ilustre de Navarra de su tiempo. Realmente, en el plan de actividades para este año próximo que viene, tenemos un planteamiento que es lo último de los 25 años, que es una recopilación de los vídeos que durante estos 25 años la Asociación de Amigos del Monasterio de los Actos Importantes ha realizado, ¿sí? Actos que ya ha realizado, y también, lógicamente, ya este año es un año que nos toca elecciones y tenemos que dejar a las nuevas personas que entren, que en esto animamos también, como siempre, es el problema de siempre, animamos a la gente joven a que realmente se involucre y participe en esta serie de cosas. Pues esto es lo que realmente tenemos a corto plazo. Antes de despedirte, sí que te voy a pedir un poco, ya que estamos con ese cuadro ahí detrás y nos gustaría tener dos o tres líneas y para recordarlo y también dos o tres líneas para recordar al Beato Juan de Palafox. Te lo pediré después de conversar con estos dos próximos protagonistas. Así que queríamos destacarlos, que están también con nosotros dos colectivos, dos asociaciones que regalan también su tiempo libre. Estamos hablando, como hemos podido escuchar, la voz de Primitivo Forcada, como hablábamos, y vamos a poder conversar también con José Luis Castillo, que también tiene que ver con la Asociación Cultural Barranco Fest. Primitivo Forcada, vuestra asociación, ¿de qué forma os organizáis? ¿Cuántos la formáis? Bueno, cuéntanos un poquito, por favor. Nuestra asociación no es una asociación, es el Colegio Juan de Palafox. El colegio, correcto. Entonces, pues ¿cómo nos organizamos? Pues como funciona cualquier colegio de Navarra y de toda España. Uh-huh. Entonces, nada, es un colegio con 183 alumnos. Hoy, actualidad, como ha dicho la secretaria de la PIMA, Antonieta, se ha votado, los padres y madres han podido votar la jornada continua y ha salido a favor, 81%, como ha dicho. Y también corroboro todo lo que ha dicho Antonieta Verdonces. Las relaciones con la PIMA son excelentes, con el ayuntamiento también. Y tratamos un poco de, todos juntos, de trabajar un poco para que mejore la educación de los niños de Fitero y también para que elevar también un poco la cultura de Fitero. O sea, que nuestro colegio también queremos que tenga un espacio dentro de lo que es el ambiente cultural de Fitero. Pues colaboramos haciendo bastantes actos culturales que luego pues se proyectan en el pueblo. Ajá. Y como, por ejemplo, ¿qué podríamos destacar? ¿Alguna de las actividades pues, que...? Pues para febrero estamos preparando una semana cultural parecida a la Semana del Libro que hicimos el año pasado con motivo de la muerte de Cervantes, ¿no? Entonces, y luego pues carnavales, hacemos un desfile por todo el pueblo. Muy bien. El Día de la Paz, la Hoguera de San Antón, que este año la vamos a celebrar conjuntamente. En fin, a lo largo del año la gente lo puede decir. 183 alumnos, menuda responsabilidad, ¿eh? Bueno, sí, pero es una responsabilidad que asumimos gustosamente y que, no sé, trabajando día a día, pues no sé, yo no tengo, sé la sensación que se tiene de ser responsable, pero bueno, que es fácil. Y estas sensaciones que se tienen, ¿no?, de antiguos alumnos que de repente pasan por el colegio o que luego los ves como han progresado, en fin, es sí, algo bueno, tan bonito, ¿no? Hay algunos, sí, hay bastantes padres que han sido alumnos míos, por ahí por el público hay alguno. Entonces sí, es una sensación, primero te das cuenta de que cada vez eres más viejo o más mayor y después también es muy bonito, ¿no?, ver a gente que te reconoce y que te dice, oye, pues mira, me acuerdo cuando fui contigo a aquel sitio, cuando me llevaste a este sitio, cuando monté en avión por primera vez, cuando fuimos a un viaje a Mallorca, que me han dicho, o en barco, y entonces sí, eso es muy bonito. Sí. Son los recuerdos que tenemos de nuestra infancia, ¿no?, y que se pasan de los mejores momentos que se pueden recordar es en el colegio de primaria, porque luego ya empiezan ya otra serie de objetivos, ya hay más cavilaciones, ya hay más preocupaciones, bueno, ¿no? Sí, bueno. Nosotros además somos un colegio que nos cuidamos muchísimo y nos preocupamos muchísimo de que no solamente la escuela, o sea, el aula sea el escenario donde se aprende, sino de proyectar ese aprendizaje fuera del colegio, en otros escenarios y en otros sitios. Entonces, hacemos también muchas actividades fuera de Fitero y fuera de Navarra. O sea, ahora mismo estamos trabajando, ya llevamos varios años, o sea, con un proyecto conjunto con un colegio del Valle de la Orotava, en concreto del barrio de La Perdoma, en Tenerife. Y cada dos años pues vamos a Tenerife, este año vamos a ir, y ellos también vienen aquí o vienen a otra comunidad y trabajamos, hacemos actividades conjuntas. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pero vamos, ¿quién dice eso? Pues también hemos hecho con colegios de Cádiz, de Badajoz, de Tarragona, de Almería, de Segovia, bueno, en fin, empezaría a contar y sería innumerable. Entonces, es un aspecto que cuidamos muchísimo en este centro y que, vamos, por lo menos, mientras sigamos nosotros, pues seguiremos haciendo todo esto. Pues no, nos encanta todo esto que estás hablando. Yo no sé si José Luis Castillo le tocó ir o no al colegio Juan de Palafox, pero bueno, se lo preguntaremos. Pues sí, sí que yo fui al Juan de Palafox, es más, yo lo estrené. Nosotros fuimos la primera quinta que pasamos de Las Monjillas y pasamos allí al nuevo Juan de Palafox, que no era, el primino era el director, era don José Luis. Ajá. solo hay buenos recuerdos. Oye, ya no se ha llamado un primi, ¿no? Antes sí que teníamos el don, pero ahora... primitivo. Eso ya lo he asumido, ¿eh? No, sí. Es que lo has dicho antes, primitivo, digo, a mí no me conoce nadie por primitivo. Es verdad, yo le he dudado, ha habido un momento que he dudado si eras tú o no eras tú. Ya, yo lo veo más como persona que vamos a los conciertos juntos, más que como profesor. ¿Verdad? Ya que has dicho lo de los conciertos, pues bueno, ya de hace ya algunos años, creo que estáis en el cuarto año del Barranco Fest. Esto del Barranco Fest, pues al final fue una iniciativa que una recordamos iniciativa muy bonita. Una iniciativa muy bonita, desde la cual él apoyó desde el primer momento a tope del ayuntamiento, y que en el transcurso normal de los años, pues al final se ha tenido que montar una asociación y coger un poco el timón de todo el desarrollo del evento desde la asociación, y estamos, como quien dice, naciendo con esta denominación nueva como Asociación Cultural del Barranco de Fitero. Este año va a ser el primer año que nosotros vamos a realizarlo, siempre con el apoyo y con la colaboración del ayuntamiento, el evento, y queremos que no. Este año, perdona, que me va a ser el primer año que toda la realización va a venir desde la asociación. Ajá. Por supuesto, con la colaboración en todo del ayuntamiento, como todos los años, pero como colaboradores, no como organizadores. Y la verdad es que, claro, que al lado del señor Primitivo y de Fernando, 25 años de asociación que llevan estos señores, nosotros no somos nadie, estamos empezando ahora mismo. Uh-huh. Y somos jóvenes y solo tenemos muy buenas ideas. Queremos que no solo sea un festival, o sea, un fin de semana, queremos entrar en la masa social de Fitero, queremos acompañar, ayudar, y aglutinar en todas las actividades que podamos estar, y esa es nuestra iniciativa. Ya que estamos, Fernando, que está con nosotros, Fernando se ve. Fernando, yo no sé si Juan de Palafox le gustaba la música o no en su tiempo. Sí, Juan de Palafox, en México, ¿sí?, es donde realmente se guarda una memoria importante, en Puebla. Juan de Palafox realmente hizo los estatutos de la Catedral de México y de la Catedral de Puebla y formó todo el conjunto de música coincidió como maestro de música a Gutiérrez de Padilla, que Gutiérrez de Padilla es una de las grandes figuras español de nacimiento, pero en América, en la música en religiosa. Ajá. Oye, pues yo creo que se está poniendo a huevo, ¿no? El hecho de que al final tengamos una riqueza tan grande culturalmente, y al final la cultura y la música, estamos hablando de un sinónimo en el que se puede engrandecer y mucho. No sé cómo lo ves. Yo, Paul, de lo que me estoy dando cuenta en este coloquio es que tendríamos que las sinergias entre las diferentes asociaciones de este pueblo deberían ser más fructíferas desde ya, en diferentes terrenos y en diferentes campos. No sé qué opinarás, Fernando. Sí, perfectamente. Perfectamente, o sea, esto abriría además futuro, porque las asociaciones todas se tienen que nutrir, vosotros llegaréis a un tiempo y ojalá lleguéis muchos más años, que realmente hay que nutrirlas con personas nuevas, que aporten nuevas ideas, nuevos conceptos, que los tiempos van variando, porque la cultura no es un tema inamovible, sino que realmente va abriendo, que es como la pintura, o sea, la pintura académica y la pintura impresionista. O sea, todo esto se logra así, mediante la colaboración y la participación. Sí. Pues antes de terminar, que me ha encantado, esta unión que habéis hecho aquí, que hemos sido testigos de ella, pues nos ha alucinado. Pero queríamos también esas líneas de ese cuadro que tenemos ahí en el fondo, a ver qué nos podrías decir, porque seguro que hay una historia muy bonita detrás de esa entrega a San Raimundo de la Virgen de la Barda, que antes era la Virgen de los Remedios. Bueno, los temas medievales siempre son con muchos claroscuros. El tema de la Virgen, hay una contradicción de los historiadores de arte. Dicen que efectivamente la Virgen no se la pudieron entregar a San Raimundo porque por el tipo de la obra es posterior a la fecha en que vivió San Raimundo. Lo que sí está claro, que vino de Toledo, que se veneraba en Toledo y que realmente fue el núcleo principal, el núcleo fundacional del monasterio, el que trajo a esta Virgen aquí. Ajá. O sea, cuando uno entra en la en los temas medievales, donde no hay los hay nada escrito, ¿no? No hay nada escrito, o muy poco escrito, sí, o muy poco documentado, ¿eh? Entonces realmente se encuentran en esas, luego ya pues, bueno, ya surgen las leyendas, como en todas las vocaciones tienen sus leyendas, que el boca a boca y el día a día va plasmando una leyenda similares en muchos casos. Qué historias, para hacer un cortometraje, por ejemplo. En fin, desde el barranco, pues como estamos hablando, antes de despedir ya, porque tendremos esas tres líneas también, si te parece, de Juan de Palafós, pero antes, como estamos hablando, estamos en el mes de enero, febrero, en fin, que ya el año va avanzando. ¿Dónde os encontráis en este momento? ¿Cuántos os... ¿qué forma os organizáis? En este momento nos encontramos con el agua al cuello, ya nos falta tiempo. Hace días que nos falta tiempo. Nos falta tiempo y nos sobran ideas y vamos a ver cómo las llevamos a cabo. Que, pues como te digo, es punto de inflexión, queremos estar en muchos sitios, pero en prioritario es el fin de semana del 22, no me quiero pillar los dedos, pero creo que es 22 de julio de 2017. Nos falta tiempo. ya estamos con restando los días, porque sí que es verdad que lo que tenemos son muchas ideas, porque Fernando lo ha dicho muy bien, en el transcurso de una asociación a lo largo de 25 años, pues es muy diferente que cuando empiezas con una asociación, con un trabajo ya hecho, con un input muy potente, y a ver si somos capaces al menos de marcar una línea clara de trabajo y no solo quedarnos en el fin de semana del Barranco Fest, sino integrarnos en la masa social de Fitero. Y esa es la línea de trabajo que hemos empezado. Pues estamos prácticamente seguros que lo vais a conseguir, porque los ojos muchas veces de las personas demuestran la ilusión que tienen por hacer las cosas y parece que estáis encaminados en ello. ¿Qué le puedes decir también desde el colegio que hemos podido conversar también con el diminutivo? Vamos a ver, primitivo. Primi. ¿Qué le puedes decir? ¿Qué te apetece decirle por despedirle a este colectivo, ¿no? Que lo vemos también regalando su tiempo, que estamos hablando de que después de hacer su trabajo o su tal, pues decide invertirlo en esto, que es un poco el objetivo que decía el ayuntamiento de Fitero. Pues yo decirle que sigan trabajando así, que sigan aportando su granito de arena a Fitero y nada, que sigan, que es importante que haya un colectivo como ellos para que haga las actividades que hacen. Pues como bien estamos hablando, también ha salido esa posible unión con el colectivo cultural y vamos a despedir esta mesa con esa breve descripción del Beato Juan de Palafós y Mendoza, hoy con nosotros pues una persona que le encanta la cultura y de hecho esa es la asociación en la que se encuentra. Bien, Juan de Palafós y Mendoza... Nace en Fitero en el año, o sea, en el año 1600, de una forma casi novelesca, porque realmente es en el balneario de Fitero donde su madre va a dar a luz. Va a dar a luz, pero en principio es para deshacerse del hijo, porque es hijo de Ana de Casanate y Espés, mujer viuda de una casa de los Casanate y Espés de Tarazona y Zaragoza, y él que luego fue tercer marqués de Ariza, que era el segundón, como no tuvo hijo su hermano mayor, pasó a ser el tercer marqués de Ariza. Entonces, en principio, lo que suponía en aquellos tiempos una persona que realmente viuda con hijos, tenía hijos, o sea, Palafós en realidad tenía hermanastros, esto suponía que realmente era una afrenta, era de una familia de alta alcurnia, por lo tanto, en principio vino. Pero una cosa es lo que los hombres pensamos y otra cosa es que el de arriba dispone. Ahí realmente nunca se podrá llegar, aunque se ha avanzado mucho en las investigaciones y mucho en esto, nunca se podrá llegar al fondo del tema, cómo se cambió, cómo a la madre de Palafós en aquellos tiempos, en 1600, que el balneario era propiedad del monasterio, que todo se disponía por lo que disponía el abad, que era el señor supremo. Claro, Fitero fue primero el monasterio y luego empezó a nacer a lo largo de los siglos, Ajá. Se empezó a crear un núcleo de personas que luego germinó en el pueblo. Realmente ahí tuvo que haber intervención, hay conceptos muy diversos en que dicen, ¿por qué no? Una persona que en aquel tiempo quiere deshacerse del tema, ¿por qué? Porque el hijo se abandonó. Si uno analiza dónde en unos planos antiguos del monasterio, perdón, del balneario, encuentra de que efectivamente la habitación donde nació Palafox, que luego posteriormente fue capilla, que se derribó, etcétera, está en una zona muy apartada que efectivamente, comunicando por una senda, da donde una cueva que Palafox escribe, que fue un gran escritor, un gran escritor místico, histórico, fue una persona privilegiada. Palafox dice que donde como fruto del pecado fue abandonado y pasó 24, o sea, pasó toda una noche en una canasta allí. Abandonado. Abandonado. Esperando al día siguiente que se hubiese muerto y entonces lo tiraban al río, lo hacían desaparecer, etcétera. Este es Juan de Palafox. Y entonces se crió en Fitero, porque el padre adoptivo, el encargado de los baños, Pedro Navarro, lo acogió. La cogió y estuvo durante 9 años hasta que su padre, cuando en 1609, 1610, ya lo reconoció. Lo reconoció, lo llevaron a estudiar a Tarazona, estudió en Tarazona y realmente luego ya volvió a administrar el señorío, el patrimonio de Ariza. Fue nombrado miembro del Consejo de Indias, miembro del Consejo del Reino. Pero realmente empezó los estudios eclesiásticos en diversas universidades, Salamanca, Huesca, Sigüenza. Se doctoró, sabía 5 idiomas, era un hombre privilegiado erudito en el estudio. En Salamanca realmente era, y en principio no era muy religioso, sino era un estudiante de su época, que en Salamanca, cuando organizaban los navarros que estaban en Salamanca, organizaban sus festividades correspondientes, pues él era uno de los que estaba realmente, como hijo de una familia importante, pues estaba al frente de esto. Un problema de una hermana que está a punto de morir, pues entonces le vuelve al tema eclesiástico. El tema eclesiástico viene ya su carrera imparable, en que el rey, como en todos tiempos, había problemas, como cuando hablamos aquí corrupción, me suena a la historia de Palafox. Emplean a este hombre como fiscal del Consejo de Indias, visitador de 3 virreyes, porque entonces se hacía una cosa que es vigente para estos tiempos, tendría que ser vigente. Cuando un virrey, por ejemplo, en Nueva España o en cualquier otra de las posesiones del país, terminaba su mandato, le hacían la visita. La visita era un señor tanto que mandaba al rey en que le reconocía. Era un fiscal anticorrupción, dicho en términos del 2017. Entonces, esta persona, bueno, lo mandaron también a la vez lo mandaron como obispo de Puebla de Los Ángeles a poner orden también en las comunidades eclesiásticas y también a poner orden en lo civil. Fernando, yo creo que Juan de Palafox se va a merecer que hagamos varios capítulos y que los recopilemos todos en 2 o 3 sí, audios, porque sí, lo cierto es que solo con el momento de su nacimiento podríamos estar hablando un programa entero. Sí. Así que, si te parece, lo que vamos a hacer es poner un punto y seguido en este momento de la historia en el que nos hemos encontrado con esta asociación de amigos del monasterio que ha cumplido 25 años, que junto con la que acaba de cumplir su 4º año, pues tienen muchas ganas de seguir ilusionando a Fitero y que hay que seguir curioseando los diferentes puntos de vista de los fiteranos y fiteranas, ¿no? Efectivamente. Y yo no solo tiendo la mano a la Asociación del Monasterio, me parece muy interesante la Asociación de Guitarras que se ha dado antes y vas a hablar con otras como Fitoro. Hay un equipo potente aquí en Fitero, de gente muy válida y la cual todos deberíamos estar de una manera u otra unidos, trabajando por nosotros. Pues ha sido un placer conoceros a los tres, desde el colegio, desde la organización del Barranco Fest y también, como estamos hablando, de los amigos del monasterio. Gracias a los tres, fuerte aplauso. Muchas gracias. Ha sido protagonistas en este especial. Llegamos a la primera hora de la programación de este programa especial desde Fitero. Vamos a estar, como estamos viendo, 2 horas de programa. Y en esta primera hora así hemos finalizado. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino para continuar en la programación local de Radio Tudela desde hoy aquí, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que quiere decir que esto era la hospedería del monasterio y que hace aproximadamente unos 25 años se convirtió en el Ayuntamiento de Fitero. Hasta la siguiente hora, aquí en la programación local de Radio Tudela, hacemos un pequeñito alto en el camino y continuamos. Continuamos desde Fitero en este programa especial, conociendo a sus colectivos, conociendo a personas que les ha apetecido regalar su tiempo libre por diferentes asociaciones. El Ayuntamiento lo quería destacar y nos estamos quedando asombrados, asombradísimos. Lo cierto es que sí, porque no son ni una ni dos, ya estamos camino, como bien estábamos hablando, 17 colectivos y los que no han podido venir. Vamos a poder hablar con la Asociación de Consumidores Socofideco. Está ya con nosotros Mari Carmen Jiménez. Bienvenida, Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias. Y también se ha acercado Miguel Vergara. Bienvenido, Miguel. Vale, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Bueno, Asociación de Consumidores, cuéntanos un poco de hacia dónde os dirigís y qué hizo que nacierais. Bueno, en principio nosotros pertenecemos a la Sociedad Cooperativa Fitera de Consumo, que lleva 41 años instalada en Fitero, ¿vale? Hace unos 8 años aproximadamente se nos informó o vino a nuestras manos el tema de que podíamos ser asociación de consumidores. Entonces, somos una asociación de consumidores a nivel Navarra. En Navarra no hay más que 3 consumidores y una de ellas está en Fitero. Fíjate hasta qué punto somos importantes en Fitero. Nosotros la que conocíamos era la de IRACHE, ¿no? La Asociación Amas de Casa de Pamplona y Sociedad Cooperativa Fitera de Consumo. Pero bueno, pero ¿cómo? ¿Y nos conocíamos? ¿Qué cosas? No, claro que no. Pues todos somos consumidores, ¿no? Así es. Yo también quiero presentar a Miguel, que trabajamos mano a mano, porque él nos representa en Madrid. Estamos federados y estamos asociados a la asociación ASGECO, que es Asociación General de Consumidores de España, a nivel España. Entonces, él pertenece ahora, son cada 4 años cambian, y él le eligieron para ser representante por parte de Navarra de Fitero, representante allí en Madrid, ¿vale? Muy bien, pues Miguel, en fin, en estos momentos los consumidores muchas veces tenemos un montón de obligaciones, o sea, de derechos, pero a veces se nos olvidan las obligaciones y solo pensamos que tenemos derechos, ¿no? Derechos. También os encontraréis un poco de todo, ¿no? En estos momentos estamos desde Madrid, sobre todo con el tema de Volkswagen, estamos metidos en ese tema de lleno, estamos metidos con el tema de la cláusula suelo, sí, y estamos metidos sobre todo con el tema de la luz, que por cierto ha saltado ya a la luz, que ha subido a 90 euros el kilovatio hora, ¿no? El megavatio. Entonces, hoy se ha disparado, en este lo que llevamos de años, se ha disparado ya, el 46% ha subido. No nos ha afectado aún al consumidor, pero sí de cara a las eléctricas. En fin, ¿y cuántos formáis la asociación? ¿Dónde os reunís? Cuéntanos un poco de qué forma. Bueno, nosotros, como Emilia me ha dicho, la base es la cooperativa de consumo, en la cual somos 612 socios. Significa, en una población como es Fitero, significa pues casi el 100% de las personas, ¿vale? Sí. Entonces, a raíz de allí, en las oficinas, nosotros, en horario de oficina, atendemos a lo que es a cualquier consumidor que quiera venir para asesorarse en materia de consumo o diligenciar pues alguna protesta, por ejemplo, pues de telefonía o cosa que sea de consumo, ¿vale? Ajá. Entonces, si directamente nosotros, yo en concreto y un compañero que no ha podido venir, no podemos atenderle porque, claro, nosotros tenemos nuestros trabajos y tampoco somos asesores jurídicos, tenemos una asesora jurídica en la cual les ponemos en combinación con ella y delegamos en ella todo lo que pueda. Que pueda ser pues cartas o reclamaciones a nivel usuario y todas estas cosas. Luego, aparte de ello, también quiero comentar que este año pasado hubo poco presupuesto, siempre con el tema del dinero, hubo presupuesto, entonces, claro, tampoco pudimos hacer alguna que otra cosa, porque en años anteriores sí que hemos colaborado bastante en hacer charlas, en hacer para informar sobre ciertos momentos, ciertas cosas. Hemos estado en el colegio, Primi lo pueden decir, en varios años, haciendo con los niños lo que es la pirámide de alimentos, lo que es el consumo responsable. Luego venían a la cooperativa a comprar ellos una compra con un determinado dinero. Ay, qué bien. Y se les premiaba a cada grupo dependiendo de cómo compraban, o sea, el calidad-precio, cómo compraban. Les dabas unas pautas anteriormente en clase. Aprender a comprar. Con una nutricionista. Dábamos unas pautas de que lo que era más importante dentro de una economía de un niño. Entonces les dábamos un dinero ficticio para que comprasen. Y entonces los ganadores, bueno, pues se llevaban un premio de unos libros o dependiendo de otros años. O sea, estamos en contacto directo todo lo que se puede hacer, ¿vale? Profitero. Vamos a seguir hablando con esta asociación de consumidores que nos ha parecido súper curioso, que solo hay tres en Navarra y una de ellas está aquí en Fitero. Pero es que también tenemos a Jesús Yanguas Alfaro, que es el representante de varias asociaciones. Es representante de los rocieros, además de ser representante de los donantes de sangre y también es el juez de paz. Jesús Yanguas, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Encantado. Oye, muchas gracias. Esto de esta asociación, donantes de sangre, ¿dónde os reunís y de qué forma? Porque al final... A ver, yo dependo de Adona. ¿Adona, la Asociación de Navarra? Y aquí no nos reunimos con nadie porque yo estoy aquí delegado de Adona. Uh-huh. Entonces mi labor es, pues cada cierto tiempo, cuando me llaman del Banco de Sangre, ¿sí?, pues organizar un poco la cosa de la estación de sangre. ¿Para cuando viene aquí el banco? Sí, para cuando viene aquí el Banco de Sangre, para que tengan todo preparado, el aperitivo, el médico, las enfermeras puedan tener todo en condiciones para poder extraer la sangre. Algo que nunca le damos tanta importancia hasta que de repente pues, caemos enfermos pues y vemos cómo se necesitan las bolsas de sangre para nuestra recuperación, ¿no? Pues sí, ya ves cómo últimamente también a pedir por Facebook y por todos sitios por ahí sangre, porque hoy en día necesitamos sangre ya en Navarra. Cuando hablamos de España, hace poco salió la noticia, ¿no? Somos líderes mundiales en donaciones. Sí, sí, sí, ya lo escuché también, sí. Algo bonito. Sí, Navarra también es muy, muy competitiva en eso, en donar sangre. Pero últimamente, no sé por qué, la juventud está muy retraída, tiene miedo a los pinchazos, tiene miedo cosillas y resulta que al final, pues los demás nos vamos haciendo mayores, mayores, mayores y llega un momento en que la fuente se va a secar, ¿eh? Si no, así entra la gente joven, ¿eh? Bueno, pues ese pinchazo, además, es que no te enteras. Es sencillo, además. Y luego lo bien que nos tratan, ¿verdad? Y luego preparamos un aperitivo de película. ¿Eh? Sí, oye, sí. También veo que eres componente de los representantes rocieros, pero esto... Sí, eso es un grupo que aquí en Fitero que nos gusta un poco el mundo este del rocío, ajá, de sevillanas y demás, y anualmente pues preparamos una fiestica que la verdad es que viene mucha gente de fuera... Y lo pasamos un día en grande aquí, al que le gusta, claro, al que no le gusta no... ¿Cuántos lo componéis? Pues, ¿qué hacéis? ¿Vais a ensayar sevillanas, entiendo? No, antes más sí, ensayábamos, pero ahora ya como ya pasamos un poco, porque como bailamos, ya sabemos bailar y demás, pues ya pasamos un poco. Pero hacemos una fiesta aquí anual que yo creo que será de las mejorcicas que hay en Navarra. Tiene ruido la fiesta de Fitero, de hecho, sobre todo de los años que lleváis, de ¿no? De hecho, llevamos ya 18 años. 18 años. Que quitando la de Rada, que es la de la Hermandad de Navarra, ¿sí?, y San Adrián... Bueno, también tienes la de Azagra, que también son muy, muy veteranas, pero nosotros somos de las que más años llevamos haciendo la romería. ¿Qué os aporta esta fiesta? Oye, pues esta un festival? Día fabuloso, un día encantador, porque viene mucha gente vestida de faralay, los hombres vestidos de corto, con caballos, carretas, y tenemos una carroza preciosa para llevar la Virgen del Rocío, y oye, pasamos un día espectacular. Entiendo que tiene que ser en primavera, ¿no? Bueno, solemos hacer siempre a últimos de mayo o a primeros de junio. Uh-huh. Y la verdad es que a Fitero viene mucha gente, mucha. El año pasado estuvimos aquí comiendo, me parece que estuvimos alrededor de 250 o 260 personas. Fíjate. Y por la tarde luego viene mucha la gente a bailar, porque por la mañana no pueden venir por el trabajo. Pero por las tardes vienen a bailar una cantidad tremenda de gente. Fíjate que la Jota tiene un sentimiento que no podemos decir nada, ¿no? Sí, pero cuando se ponen a tocar palmas, cuando empiezan esa cancioncilla, o sea, la alegría la que verdad, transmita... La verdad es que transmiten mucha, mucha alegría, eso es cierto, ¿eh? Los andaluces, para mí. Sí, es así, el sentimiento de la Jota es el sentimiento de la Jota, pero la alegría que tiene... A mí también me gusta bailar la Jota de la Era, la Jota de Navarra, la Jota de Tuela... Ah, también, ¿eh? Sí, también la bailo, pero no sé, me gustan más las sevillanas a mí, no sé por qué. Oye, que sobre gusto. Y soy navarro, que coste, que soy navarro, sobre gusto. De pura cepa, además. Mari Carmen, que les has visto alguna vez el día del Rocío, ¿y qué te parece? Un ambiente excelente y bailan de maravilla. Hablamos de la Asociación de Consumidores Socofideco, como estábamos hablando antes, 602 socios son los que forman la Sociedad de Consumo de Fitero, que entendemos que esto tiene que tener una tradición enorme en Fitero, ¿no? Bueno, pues como te he dicho anteriormente, hace 41 años, el año pasado hicimos el 40 aniversario que lo celebramos, porque claro, entidades así no duran tanto tiempo y aquí, por suerte, pues gracias a todos los de FITERO y todo el apoyo que tenemos, por supuesto, aquí estamos y esperemos que seguir muchos años. ¿Y el años. Ayuntamiento, no? ¿Que cómo se apoya? ¿Le pedís apoyo de alguna forma? Bueno, pues cuando ha tocado alguna cosa de locales o siempre han estado dispuestos porque también hemos hecho cursillos de informática para personas mayores, también hemos hecho charlas y siempre todos nos han dejado, no hemos tenido nunca ningún problema, muy al contrario, siempre se han dado a dejarnos todo lo que hemos pedido. A favor. Miguel, cuando vas a Madrid representando a FITERO, te tienes que sentir, ¿no? Pues hombre, se siente uno un poco orgulloso, pues que FITERO esté en la Asociación de Consumidores de España, ¿no? De Madrid. Ajá. ¿Eh? Pues uno de FITERO, pues, oye, por supuesto. Que te quite lo bailado, ¿eh? Bueno. Al final, pues a poner el nombre de FITERO ahí, en algunas ocasiones igual no lo conocen y ahí estás tú representándolos. Pues ahí estamos, sí, sí. Vamos a seguir hablando. Con ellos y vamos a ir dando paso a más, pero sí que nos apetecería, si hay algo que te apetece destacar y que te gustaría compartir con todo el pueblo de FITERO, de la Ribera, de los oyentes de Radio Tuela. Bueno, solamente quiero decir que gracias a todos, que estamos aquí para apoyar a FITERO en todo lo que podamos y en todas las asociaciones, tal y como han comentado antes, y que sería muy bueno participar todos en todo lo que se produzca en el pueblo. Basta que no somos muchos, pues sí que hay mucha representación, tal y como has visto, de muchas cosas, y merece la pena mantenerlo. Y tanto. Pues gracias por haber estado con nosotros, Mari Carmen y Miguel Vergara. Seguir así, ¿eh? La verdad es que gracias. Sí. Ahora os pedimos el aplauso para despedir, porque también queríamos despedir a este joven, a este Jesús Yanguas, que se le ve en la mirada. No tan joven. Bueno, oye, que como también tenemos al Jotero, le vamos a poder saludar a los dos. Y ya que estábamos conversando con él, se llama Santiago Mañero. Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias. Bien, muy bien. No sé si compartirás la opinión que hemos dicho, ¿no? Que la tradición de la Jota y... Por supuesto. Todo que sea el folclore nuestro, pues hay que fomentarlo y por supuesto, también todo el folclore de España, que es todo muy nuestro. Cuando estábamos hablando con Jesús, hablamos de los rocieros y hablábamos de esos 18 años que lleváis realizando ese acto. Entendemos que el ayuntamiento pues está maravillado con vosotros, porque llenar de alegría un día de fiesta, con sentimiento, con tanto colorido, en fin. Pues sí. La verdad es que todo, que cuando hacemos la solicitud no nos pone nunca ningún problema, nada, ¿eh? Más que lo que haga falta, aquí estamos para colaborar en todo. Y sobre los donantes de sangre, ¿algo que no, decir? Pues lo mismo también, lo dicho, simplemente, ¿no? Animar a la gente joven que se haga donante, porque la verdad es que cada día estamos menos ya, cada día, Antes esto va bajando ya. Pues que lo tengan claro, que el pinchazo no es nada. Sí, nada. En un plin plan, más o menos, ¿cuánto suele costar? ¿Tuela 25 minutos? Pues por ahí. Hablando. Y además aquí, como vienen con el autobús, pues todavía te ponen más cerca de todo en tu domicilio. Te ponen para que vayas a extraerlo, para que no tengas que bajar a tu vela. Claro. Te ponen todo más cerca de tu... ¿Cuál es el siguiente día que viene? A ver, por decirlo. Pues me parece que en estos momentos, me parece que es en abril. En abril, no sé si es a primeros de abril, me parece que viene la siguiente vez. Lo recordaremos en la radio. Sí, además, desde el Ayuntamiento de FITERO seguro que lo dirán muy bien también. Bueno, pues como estábamos hablando, gracias de verdad, seguir así, Asociación de Consumidores, que es un lujo contaros, contar con vosotros, que sigáis así. Y lo mismo a Jesús Yanguas, gracias a los tres por haber estado con nosotros. Fuerte aplauso. A vosotros, muchas gracias. Continuamos en este especial y, como bien estábamos hablando, nos acercamos a la mesa de fiestas, que vamos a poder hablar con Barda Melero, que estará con nosotros, concejal de Turismo y Educación y representante de la Asociación de Mujeres La Amistad y la Unión, Virgen de la Barda. Podremos hablar también, como ya hemos escuchado, la voz de Santiago Mañero, Joteros de FITERO. Podremos conversar con la comparsa de gigantes, con Nicolás Fernández, que está ya con nosotros, y con la Asociación Taurina FITERO, que además es FITORO, que tienen una actividad muy interesante que compartir con nosotros. Pero antes, como bien estamos hablando, Santiago Mañero, esa Jota, ¿cómo reunís? ¿De qué forma os organizáis? ¿Cuánto formáis la asociación? Pues mira, nosotros nos juntamos todos los viernes para ensayar aquí en el cine, que muy amablemente el ayuntamiento nos deja... pues el cine para nuestros ensayos y tal. Y bueno, nosotros la escuela de Jotas de FITERO pues llevamos desde el año 2012 y ahora pues la componemos pues 20-22 personas. Tenemos de todas las edades, tenemos niños de 7 años y tenemos niños también de 80 años. Oye, las actuaciones, ese la, momento en el que se siente pues las mariposas, ¿eh? La verdad que se siente un poquito de mariposas, pero lo que estamos todos locos de la escuela por salir a cantar aquí y allá, pues siempre que hay alguna cosita, que alguna actuación que hacer, pues la verdad es que estamos siempre muy animados, somos una gran familia, aquí de diferentes pareceres, pero la verdad es que todos muy unidos y muy bien, muy bien, muy bien, la verdad es que genial. Profesores, ¿qué han pasado, qué están pasando, hacia dónde vais, qué pedís, en fin, cuáles vuestros objetivos para este 2017? Bueno, pues nosotros pues más o menos seguir un poco en la línea que vamos, pues cada vez salimos más por ahí a cantar, salimos, ahora tenemos que hacer unas cosillas, o sea, tenemos ¿una actuación? Sí, tenemos una actuación en Cadreita, perdón. Ajá. Que es la que se juntan todas las escuelas de Jotar de Navarra y ¿verdad? Participaremos nosotros también. Luego pues hacemos también el día de 18 de febrero, creo que es, colaboramos con Manos Unidas también, con las chicas de la guitarra y esto, y más gente que va a participar, pues en alegrar un poquito al pueblo. La Operación Bocata, que han dicho anteriormente. La Operación Bocata, efectivamente, sí. 18 sí, de sí. febrero. ¿Y esta actividad de Cadreita, más o menos, cuándo es? Cadreita creo que es hacia el 22 de abril, por ahí aproximadamente. Todavía queda. Pero bueno, antes pues solemos subir pues dos o tres veces al balneario a cantar, pues subimos siempre con muchas ganas, nos tratan divinamente allí y la verdad es que lo disfrutamos mucho y lo pasamos muy bien. Ya sí, se sí. te nota esa voz de jotero, ¿eh? ¿Hay alguna jota favorita que os guste cantar? Bueno, solemos cantar sobre todo, pues, no sé, pues muchas veces la de, a ver si me viene ahora, la de la... ¡Ay, qué lío! Bueno, ahora me lo dices, sí. ahora me lo dices, porque vamos a aprovechar también para presentar a los siguientes invitados, que ya nos está escuchando uno de ellos, desde la Asociación Taurina Fitoro, Miguel González. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por dejarnos hablar de la Asociación Taurina Fitoro. Bueno, que además estáis de rabiosa actualidad, porque estáis en un momento en el que ya estáis preparando ese viaje, estáis con una ilusión enorme por conocer ganaderías, para hacer ese viaje, y todo indica que está ya cada vez con mejor pinta. Sí, pues la verdad que, bueno, nacimos en el año 2014, ahora que está de moda ser antitaurino, pues bueno, es cuando hay que asociarse, ¿no? y defender lo que uno le gusta, ¿no? Y su afición. Y nada, pues ahora preparamos para lo que es para abrir una visita a una ganadería, al campo, bueno, dos ganaderías, y luego a visitar lo que es la ciudad de Toledo. Nos gusta no solo fomentar lo que es la fiesta desde el punto de vista de lo que son las corridas o festejos populares, sino también lo que es conocer al toro en su hábitat natural. Para vosotros, cuando empezabais a organizaros, ¿no? ¿Qué respuesta está teniendo en Fitero y de qué forma os habéis ido poco a poco trabajando a las personas que se quieran acercar a vuestra asociación? Bueno, pues es de agradecer y desde aquí la verdad que agradecemos a todos los socios de Fitoro, porque el año pasado fuimos 162 personas, los socios, que están muy bien y la verdad que colabora mucha gente, no solo lo que es la Junta, sino mucha gente cuando hay eventos colabora pues... pues ayudando a preparar, a desmontar, a todo, ¿no? Y al final pues es de agradecer que la gente colabore a la hora de comprar boletos, a la hora de... La verdad que en Fitero hay gente que se apunta a todo. No solo hay gente que estamos organizando, sino que mucha gente colabora y va a todos los actos que se hacen. Bueno, pues esa actividad que estás hablando, si te parece, destacamos, porque creo que tenéis un plazo determinado para inscribiros. ¿Todavía hay posibilidades? Sí, es durante todo el año. La verdad que tienes todo el año para inscribirte y la gente sí que se aprovecha mucho cuando hay una actividad. Hay cuatro actividades importantes y seguras. Fijas durante el año, que es el viaje a la ganadería, el día de Fitoro, que celebramos un día donde comemos, hacemos una comida popular y luego pues festejos taurinos en la Plaza de Toros, luego lo que es, por ejemplo, vamos a hacer un curso de cocina, pues ahí siempre se aprovecha gente para apuntarse cuando haces un evento. Y luego siempre a final de año hay un sorteo y una charla. Este último año pues participaron dos chicos de la localidad para hablar de la taxidermia. Y hay un sorteo también de una cesta y un vino español. ¿Qué es eso de la taxidermia? Pues bueno, siempre al final de año hacemos una charla, pues se habló de la Plaza de Toros de Fitero, se busca siempre cada año un tema, y este año pues un poco pues nos hablaron José Luis y Javi nos hablaron de lo que es, cómo se disecan lo que son los animales y principalmente por lo que es el tema de los toros y vacas. Ajá, o sea, que es como esas cabezas que vemos. Exactamente. ¿No? Esas cabezas que vemos. Madre mía. Pues vamos a compartir, luego nos vas a decir la fecha de inscripción que puede haber para ese viaje que tenéis organizado, pero ya vamos a despedir al jotero que se tiene que marchar a ensayar, que hemos visto. Efectivamente. Que os han preparado la calefacción, que estáis ya todos. Sí, la verdad es que nos tratan divinamente. ¿Alguna cosita más que quisieras decir? Bueno, pues que muy agradecido siempre al ayuntamiento que nos da todas las posibilidades. Luego, pues también nos contrata pues, para Fiestas de San Raimundo, para Fiestas de la Juventud, para Fiestas de la Virgen de la Barda. Y todo ese apoyo pues, es muy importante para nosotros. Sí. Lo vamos a seguir destacando, pero nada más, Santiago, que lo paséis muy bien, que sigáis practicando la jota, esa tradición que tan viva está y, como has dicho, que hay niños de 2 y hay niños de 80 años. Así es. Gracias, fuerte aplauso para Santiago Mañero. Y nosotros vamos a hacer presentes. Si hablábamos de los joteros, pues vamos a poder presentar también a algo que también está muy unido a las fiestas, que son los gigantes. Está con nosotros uno de ellos, Nicolás Fernández. Tampoco eres tan alto. No, y me hago más pequeño dentro del gigante. Qué dificultad tiene, ¿verdad?, el bailar con un gigante la primera vez, entiendo. Sí, yo creo que es más lo que te pesa emocionalmente que lo que te puede llegar a pesar el gigante. O sea, la responsabilidad de... Bueno, todos que nos hemos puesto alguna vez de cara al público, sentimos más el peso de hacerlo bien, de representar, en este caso, a una comparsa que lleva detrás un pueblo detrás. Y quizás sea eso lo que más pesa al gigante, es cuestión de ponerle un poco de ganas. Como vemos, son dos líneas, ¿no?, de actuaciones. Por un lado, las actuaciones dentro de Fitero, y por otro lado, cuando vais fuera, que es un poco cuando decís, estos son los gigantes de Fitero, que cuando os ven los fiteranos y fiteranas en alguna de las actuaciones fuera de Fitero, es como decir, estos son los míos. Sí, hombre, la verdad que vamos a sacar un poco pecho de nuestra comparsa, ¿no? La comparsa surgió en 2013 con la llegada de los nuevos gigantes, que fue en 2011. Y bueno, se hizo una convocatoria en el pueblo para ver quién estaría dispuesto a, por medio de la financiación del ayuntamiento, aprender a bailar un poco los gigantes y tirar para adelante con esto. Desde entonces, pues, ha habido distintos movimientos de distintas personas, se mantiene las personas de inicio y hemos querido darle un aire un poco fuerte al tema de los gigantes. Esto es entrar y sentir, bueno, yo en mi caso sentir un poco de necesidad y adicción por bailar los gigantes, por ir con los gigantes de mi pueblo, en este caso, humildemente, a localidades medianamente cercanas. Ajá. Bueno, estoy hablando también de 250 kilómetros. Bueno, pero bueno, y que se nos conozca, que bueno, que por algo no lo sudamos y jolín, es sentir que el pueblo está detrás, es sentir el cariño de los fiteranos y hacer que se nos conozca. Por otra de las muchas cosas que ya veis que en Fitero se nos puede conocer. Pues algo que también está cogiendo un significado muy especial con los niños, ¿no? O sea, es algo que sí, es que... Bueno, tengo ahí mismo a mi hija que está cargando pilas, se me ha quedado dormida, que claro, como pensaba que me ibas a preguntar ¿y por qué? Bueno, pues el por qué básicamente son los niños, ¿no? Yo diría que el 80%. Detrás del gigante no ves muchas cosas, pero sí ves a los niños, los sientes. Ciertamente hay muchos fans del tema de los gigantes, muchos seguidores, sí. Hay gente que es muy puritana, hay gente que le va a otro tipo de actuaciones. Nosotros intentamos respetar todas, somos, vamos a decir, giganteros, de los que respetan mucho el tema del vals, tema de jota, de cosas muy antiguas, pero le hemos intentado dar otro aire, yo qué sé, eso que dice que hay que tirar para adelante como sea, y que se hable nosotros, para bien o para mal, intentamos hacer cosas distintas. Nicolás Fernández, cuando habláis con el ayuntamiento, en fin, entendemos que, oye, que necesitaríamos cambiar, o nos gustaría, o nos... En fin, ¿no? Esto va a sonar un poco cursi, ¿no? Pero no podemos pedir nada. Los gigantes no son nuestros, son del ayuntamiento. Es más, ya no es el tema de la ayuda del ayuntamiento, que está disponible en todo. Yo, en lo que yo conozco, en el tiempo que llevo, no ha habido nunca, es más el tema de la predisposición, porque luego tampoco tiene mucho gasto el tema de gigante una vez que ya está hecha la inversión. Pero ciertamente ya no es eso, son, por ejemplo, varias familias de Fitero las que este año se han encargado de vestir a nuestros gigantes antiguos, ajá, los más viejos que tenemos, y ha sido un espectáculo ver a los gigantes nuevos. Ya no es agradecer al ayuntamiento, es agradecer pues ese cariño que nos están dando. Y ver, por ejemplo, a los niños seguirnos en los ensayos y ir a otros pueblos y que vengan con nosotros. Las palabras de Nicolás Fernández, de la comparsa de gigantes de Fitero, a su lado Michel González, de la Asociación Taurina Fitoro, que como bien estábamos hablando, Michel, bueno, pues que le apetezca hacerse el viaje a esta actividad que tenéis, pues sí, que todavía está a tiempo. Cuéntanos un poco la última hora y de qué forma se pueden inscribir. Sí, bueno, pues la inscripción es hasta el día 4 de marzo, ya hay 20 personas inscritas, al final es... las plazas son limitadas, lo que es el autobús. Va a consistir en visitar dos ganaderías de renombre, como es Conde de Mayalde y El Ventorrillo, y luego la visita a Toledo, que, pues bueno, como ciudad, pues es una ciudad monumental y que puede ser interesante lo que es la visita también a la ciudad. Nada, animarse a que la gente se inscriba, tanto a ese viaje como el que haremos también a Bilbao, a una corrida de toros, y otro que haremos también a Madrid. Oye, que estamos hablando con una asociación de taurina, ¿no? Para ti, ¿qué ha supuesto el 2016 como taurino? ¿Qué figura destacas? ¿Roca Rey, te quedas con él o con qué te quedas? Sí, hombre, la verdad que como figura emergente, pues igual Roca Rey, López Simón, la verdad que a mí, pues tengo también algo de devoción por Diego Urdiales, que bueno, es de Arnedo, y bueno, pues al final sí que yo soy un poco más, me gusta mucho el toro, más que torista, digamos que me gusta el toro, pero bueno, eso es como todo, al final es como la música, ¿no? A uno le gusta más cantantes más comerciales, a otros menos, pues el toro también, ¿no? Hay diferentes toreros y diferentes gustos. Y algo que sin lugar a duda está por encima de todo, ¿no? Que es el hecho del gusto que cada persona puede tener, ¿no? Efectivamente, y al final, tanto una faena, pues uno lo puede ver de una manera o de otra, ¿no? Y ya no solo, no nos centramos solo en la corrida de toros, ¿no? Sino también lo que es el animal en sí, el disfrutar de verlo en la calle, a los chavales recortando, no sé, no es solo lo que es la corrida de toros, sino todo un poco en general. ¿Dentro de qué conversación tenéis con el ayuntamiento? Oye, ¿nos tienes que traer a los Miuras para fiestas? ¿O qué? No, hombre, la verdad que está la cosa complicada, ¿no? El tema del toro, porque al final, como todo en esta vida depende del dinero y cada vez es más complicado hacer festejos taurinos. La verdad que el ayuntamiento nos apoya en todo, tanto dejándonos locales como la propia plaza de toros, y hombre, sí que hay miembros de la junta que participan con el ayuntamiento para la elección de ganaderías, para hacer el pliego para las corridas de toros, en fin, sí que hay la verdad que hay mucha vinculación y es de agradecer también el trabajo del ayuntamiento. Bueno, pues estamos encantados de haberos conocido a un gigante y a un taurino, a los dos, Nicolás Fernández y Michel González, pero antes de despediros, pues a tu lado nos encontramos a una concejal del Ayuntamiento de Fitero que se llama Barda Melero y que es la concejal de Turismo y Educación y además es representante también de un colectivo, de la Asociación de Mujeres La Amistad y la Unión Virgen de la Barda. Bienvenida, Barda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, pues encantada de estar aquí con vosotros. Oye, nos estamos quedando encantados y con una sensación de que Fitero tiene unos colectivos muy vivos y con muchas ganas de seguir progresando, ¿no? Así es, estáis viendo que Fitero es un pueblo pequeño, pero que es muy grande en cuanto a sus gentes, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado de turismo en cuanto hemos nombrado la palabra del monasterio, que es algo que se ha retrasado, que ha costado, que lleva tanto tiempo, ¿no? Detrás con un trabajo de decir es que es una piedra, después viene otra piedra, luego viene otra piedra y poco a poco se está viendo, ¿no? Sí, bueno, pues ha sido una restauración pues que ha ido cumpliendo sus plazos, no se ha retrasado para nada, quiero decir, lo que pasa que es algo pues muy largo en el tiempo, es complicado, ¿eh? Ya estamos en esa ultimísima fase. Sí, eso decía el alcalde, ¿no? Yo digo que la grúa ya la han desmontado, con lo cual eso ya quiere decir algo, ¿no? Y ahí también nos decía el alcalde que también pues ahí estáis personas que os apetece hacer esas visitas turísticas, ¿no? Uh-huh. Que os mostráis y que al final apoyáis esas iniciativas para que cualquier persona que venga, oye, pues hay que hacer una inscripción, pero os apetece descubrir vuestra cultura un poquito más, ¿no? Porque también sois los más curiosos los guías turísticos, ¿no? Pues es algo muy interesante porque, como bien dices, es diferente entrar a un sitio y que no te lo expliquen, ¿no? Se te pierden muchos detalles y es diferente visitarlo pues, con alguien que te cuente todos los detalles. Hablaba anteriormente Michel González de la Asociación de Fitoro que va en área a Toledo, ¿no? Que bueno, solamente de pensar esos paisajes que van a ver y esos parajes y esas construcciones, pues uno un poco se replantea, ¿no? Del patrimonio que tiene este país, ¿no? En cuanto a Fitero, pues al final es que si las rocas hablaran, madre mía, ¿no? Bueno, pues además en Toledo tenemos los restos de nuestro patrón de San Raimundo. Está en la capilla del Ochavo de la Catedral de Toledo, con lo cual a lo mejor se puede aprovechar también para hacerle una visita a nuestro patrón, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y dentro de que también eres representante de la Asociación de Mujeres, luego me vas a contar, para a saber también qué actividades tenéis. Porque tenemos aquí al otro lado, que ya nos está escuchando y nos está mirando con cara de, no sé si de buenos amigos o de malos amigos, pero no sé si le ha sorprendido o no que le llamáramos ya así, pero así es como funciona este programa. Santa María la Real, Javier Fernández, una coral. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Te voy a pedir que te acerques al micrófono, que te acerques, porque si no va a ser difícil que te escuchamos. Javier Fernández, una coral. Una coral fundada en el año 1992 por iniciativa del sacerdote don Ángel Fernández y directora Elvira Guarras González. Entonces, pues, fue idea de ellos, se mandó una carta al pueblo y nos apuntamos pues 40 mayores y 40 niños. Ajá. Entonces, pues claro, pues ha habido escolanía, ha habido coral como coral y como polifonía. Sí. Y oye, pues hemos disfrutado y este año vamos a celebrar los 25 años. Nos vamos a meter de lleno en ese 25 aniversario. ¿Qué quiere decir polifonía? ¿Estabas hablando? ¿Qué quiere decir eso? Pues polifonía, que cantamos, o sea, en cantares, o sea, no por ejemplo a estilo jota y demás, sí, sino canciones religiosas mayormente. Ajá. Y sacaras en cuanto a las misas que de los patrones, por ejemplo, la Virgen de la Barda, San Raimundo, ajá, Santa Cecilia, el Día de Navarra, en fin, sí, y eso en cuanto a unas canciones. Después tenemos, pues, cuando ya actuamos junto con la banda, que hemos actuado también para conciertos y demás, sí, zarzuelas y demás, hemos cantado con ellos. ¿Y cuándo ensayáis? ¿Dónde os organizáis? Bueno, pues, ¿cuánto la componéis ahora mismo? Los sábados por la tarde, normalmente, viene porque la directora está en el conservatorio de pianista de Logroño, y entonces viene el sábado normalmente, y ensayamos un día a la semana. Pues luego nos van a contar qué canciones, pero antes vamos a darle las gracias a estas dos personas que han estado con nosotros. Gracias, Nicolás Fernández, de la comparsa de Gigantes, no sé si querías decir algo más, y a Michel González, de la Asociación Taurina Fitoro. ¿Algo más que decir, compañeros? Nada, gracias. Agradeceros este momento de divulgación de nuestras labores, que aunque no se valore mucho o no se pueda decir que se cuantifica el gasto que tenemos emocional o el gasto en tiempo, o, al final estamos dedicando parte de nuestras vidas y de las de los demás por hacer que en mi caso, voy a decir, que Fitero se reconozca y se conozca y que tire para adelante, claro. Que entendemos que es una gratificación muy bonita, ¿no? Para mí es enorme. O sea, decir que tenemos un pueblo de 2.000 y poco habitantes que tiene tanta gente dispuesta a dedicar aunque sea un rato, aunque sea solo para ver las actuaciones, ya no solamente el organizarlas, sino el estar presente, ¿no?, con todos los actos que se hacen en este pueblo. Muchas gracias. A ti, Nicolás Fernández, y lo mismo a Michel González, pues que le apetece regalar su tiempo también, porque la afición de la tauromaquia esté presente en Fitero, que si no sería más complicado. No, la verdad que sí, la verdad que se hace sarna con gusto, no pica, y al final Fitero siempre ha sido un pueblo taurino y desde luego siempre hay tanto mayores como gente joven, nos apoya en todo y nada, agradecer a todo el mundo el apoyo. Michel González, gracias a los dos, fuerte aplauso a estos dos colectivos. Y nosotros vamos a recibir a los dos últimos grupos, vamos a recibir a la Asociación Deportiva Club Patín Fitero, Íñigo Beldarrain, y también al Club de Fútbol Calatrava, Manuel Rández, que entendemos que también estaba por aquí. Anteriormente hemos visto también a otro amigo del Calatrava que estaba por ahí, no sé si se habrá tenido que marchar o no. Ya se van a sentar y vamos a poder conversar con ellos. Pero antes, como bien estábamos hablando con Barda Melero, que está con nosotros, hemos hablado de turismo, que se está celebrando en estos momentos la Feria Internacional de Turismo, aunque cuando se emite este programa lunes 23 o posteriormente, pues bueno, ya estará un poco más pasado, pero que hay que vender Fitero, hay que vender la Ribera, ¿eh? Hombre, pues la verdad es que sí. Además, podemos, dentro de las rutas que se han elegido en Navarra, yo diría que eligieran la 30, que es la ruta de Roscas, ¿eh? Entonces aparece también Fitero en esa feria, ¿eh? Hablamos de que se están promocionando los caminos, ¿no? Efectivamente. Es una ruta. Es un paisaje precioso. Habla un poco de esa ruta y en dónde queda esa ruta, hacia dónde va, o qué es la ruta, ¿cómo se llama esa ruta? Es la ruta de Roscas. La ruta de Roscas. Eso es. ¿Y está dentro de algún camino más grande, solamente pertenece? Así es como se le conoce, como la ruta de Roscas. Y es la ruta número 30, que nace desde aquí. ¿Por dónde va esta ruta? ¿Qué es lo que hace? ¿Nace en Fitero, no? Sí, nace en Fitero y se recorre una serie de caminos con unos paisajes preciosos, la Nevera de los Monjes. Bueno, pues es una ruta muy bonita. De hecho, hay una prueba ciclista que se llama las Roscas de Fitero, efectivamente, ¿verdad? Que es la BTT Roscas. La BTT Roscas, correcto, que es otra de las que se realiza. Bueno, pues hemos hablado de esta concejalía de turismo, que también está en educación, que por cierto, nos hemos quedado alucinados tanto con el colegio como con la PIMA, ¿no? Con esas actuaciones que realizan, pero también perteneces a la Asociación de Mujeres La Amistad y la Unión Virgen de la Barda, un colectivo tan importante como las mujeres, ¿no? En cualquier localidad. Pues sí, ahora estoy asumiendo esa presidencia en funciones, después de que la antigua presidenta pues decidió dejarlo porque llevaba ya muchísimos años, ¿eh? Y pues ahí estamos asumiendo esa presidencia, ¿eh? Hacemos una serie de actos al año. El 8 de marzo sí que organizamos una comida, el Día de la Mujer Trabajadora. Luego pues se colabora, por supuesto, con el ayuntamiento en todo lo que nos pueda pedir a la hora de repartir pues almuerzos y lo que haga falta. Ajá. Y organizamos pues viajes, uno en primavera y otro en otoño suele ser. Y la verdad es que pues nos hemos visto casi todos los musicales del Baluarte, ¿eh? Siempre se organizaba para ver los musicales. ¿Que es una de las actividades que más demanda tienen? Pues la verdad es que sí, ¿eh? Entonces estamos siempre un poquito pendientes de esa programación, ¿eh? Para poder preparar ese viaje. Bueno, pues ya estamos viendo que os gusta viajar, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Como lo que aporta. Y a esta coral, ¿le gusta salir de Fitero? ¿Le gusta ir a cantar a otras localidades para mostrar la potencia que tiene la coral de Fitero, ¿eh? que además está acompañado también por otro representante también de Fitero, que es la Asociación Cultural Atalaya, Alejo Falces, que también tiene que ver, ¿eh? ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son las actividades? Y también componente del coro. Muy bien. Como bien hablamos, ¿cuál es la actuación que más recuerdas, ¿no? Bueno, pues mira, todos años solemos ir a varias ciudades para cantar en las catedrales y claro, pues es un orgullo para nosotros cantar en 15 o 20 que hemos cantado ciudades y claro, pues eso no se canta, no tiene uno ese auditorio todos los días, exactamente. Está con nosotros también Alejo Falces. Alejo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues cuando hablamos de... Estás de acuerdo, entendemos, ¿no? Cuando dice Javier Fernández que no todos los días se tiene esas catedrales, ¿no? Para contar dentro de ellas. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que cada vez que hemos ido con la coral a actuar a alguna catedral importante, León, Burgos, pues hemos estado... Nos sentimos realizados con lo que estamos haciendo. Además, muy a gusto. Además hacéis vuestro hobby y veis catedrales que son tan bonitas que... Sí, madre mía, ¿no? Sí, sí. Eso, desde luego, en fin, es un aliciente, aparte de que disfrutamos de nosotros cantando y hacemos disfrutar a los que nos oyen, o sea que... Doblemente gusto. Como decías, os reunís los sábados, que es el día que sí. Formáis parte. ¿Cuántos formáis el colectivo y de qué forma, qué relación tenéis con el ayuntamiento? ¿Todo lo que le pedís os da o, en fin, cómo está la relación? Sí, el ayuntamiento, como hemos visto en casi todas las asociaciones, está volcado con la cultura de Fitero y siempre que le solicitamos algo desde el coro, pues ahí están para ofrecérnoslo. Y nos juntamos a ensayar los sábados y somos pues, 40, 50 componentes. Está muy bien. Sí, nos vamos haciendo cada vez mayores, ese es uno de los problemas, y todos muy aficionados y con mucho gusto por la música. ¿El director quién es? ¿Cómo estáis organizados? El director es, o sea, es directora. ¿Directora? Muy bien. Sí, se llama Elvira. Y pues ensayamos, no ensayamos ya mucho porque ya cuesta más el más tiempo el quedarnos nosotros lo primero con las canciones, ¿no? Ajá, ajá. Ya nos vamos teniendo años, en fin, empezamos hace 25 años ya y claro, pues eso se nota de que no tiene reflejos uno a lo mejor pues para la letra, para mil cosas, ¿no? Pero vamos, ahí estamos poco a poco defendiéndonos. Bueno, pues el papel de una directora, ¿no? De una profesora que le apetece enseñaros, porque al final de todo se aprende, ¿no, Alejo? Bueno, eso es innegable. La dedicación de Elvira, que todos los fines de semana viene aquí y dedica una hora a nosotros para ensayar. Y ella es la que nos motiva y nos mantiene vivos por el gusto, ¿eh? Es estupendo. ¿Qué tipo de voces sois? ¿Con qué nos estamos encontrando? Por un lado, Javier, ¿dónde te pones? En tenores. ¿Tenores? Aquí. Y yo bajo. Bajo. Una soprano. Ah, también tenemos aquí una soprano. O sea, Barda, también eres componente del coro. Es una caja de sorpresas, ¿eh? Ha estado a mi lado un rato, un montón de rato durante el programa y hasta que no me ha ayudado Carolina a saber quién era, pues Barda Melero, que en fin, ¿qué podemos decir de la asociación del coral, ¿no? Yo creo que es algo muy bonito ensayar, pero sobre todo, cuantas más actuaciones hay, como que el grupo se hace más fuerte, ¿no? La verdad es que nosotros estamos muy a gusto, ensayamos muy a gusto. El alma mater es nuestra directora, Elvira, que tiene una paciencia enorme, ¿eh? Y saca de nosotros, pues a lo mejor hasta lo que no tenemos, ¿eh? Pero la verdad es que sí, hemos hecho actuaciones pues importantes, ¿eh? Hemos cantado en la investidura de doctor honoris causa de Mario Vargas Llosa, e incluso el 3 de diciembre en el acto, del gobierno de Navarra, no recuerdo en qué año en este momento, y lo que os ha tocado, en un montón de catedrales, ¿eh? de toda España. Hemos hecho una ruta de catedrales. ¿Cómo es vuestro traje? ¿Cómo vestís? Los hombres es negro. ¿Sí? Y corbata roja. Las mujeres tienen uno de verano. Las mujeres tendrán dos y otro trajes. De invierno. Como está mandado, ¿no? Tenemos uno de verano y otro de invierno. Muy bien. Bueno, pues que vamos a saludar a los siguientes invitados con quien vamos a terminar esta mesa. Vamos a poder conversar con Manuel Randez, que es del Club de Fútbol Calatrava, y por otro lado con Íñigo Beldarrain, que es de la Asociación Deportiva Club Patín Fitero. Con los dos vamos a poder conversar. Uno de ellos, Manuel Randez, a mí me llama muchísimo la atención que en Fitero podamos decir que sois aproximadamente 400 socios. No tantos, no. ¿Qué va? ¿Cuántos sois? Te has informado mal, ¿no? Unos 180, 190. Ah, vale. 180 socios. Sí. 180 socios, pero al final ya son, ¿eh? Ya son. 180 socios. Sí. Un club que hablamos que ha tenido momentos, recuerdo un poco haciendo un poco un histórico, ¿no? Hubo un momento que hasta incluso estuvo a punto de desaparecer, hace ya igual 15 años aproximadamente, incluso más, y de repente, oye, se prostraron ahí tres personas y cogieron otra vez el club, que es algo como que hay a veces que las asociaciones, por lo que sea, parece que van hacia abajo, están muriendo y en ese momento renacen como el fénix. Sí, yo a mí no me tocó vivir en aquel momento, pero me incorporé luego a la junta directiva con los que empezaron con el tema una vez que se complicó y aquí estoy, ya llevo pues, 12 años aquí metido. ¿Y cómo es ese día? Yo creo que es uno de los días en los que os vistís de gala. Una cosa es todos los fines de semana, sí. ¿No? Lógicamente que tenéis muy bien el campo, muy bien cuidado. De lo mejor que hay por aquí y por los alrededores. Que es, ¿sí?, algo que es maravilloso, sí. pero vuestro día en el que os vistís de gala ya creo que es el segundo o tercer año en el que se va a celebrar el Campeonato Juveniles Senior, sí. En donde viste Atlético Madrid, Osasuna, hemos tenido un alto nivel y luego el nivel de voluntarios que se ve. Que a veces hay hasta más voluntarios que jugadores. Pues la verdad es que sí. Si algo se le debe reconocer al pueblo es eso. La gente lo que se presta a ayudar desinteresadamente, echa una mano, vamos, es para mí es de lo mejor que tiene este pueblo. Uh-huh. Sí. ¿Cuántas categorías lleváis a cabo? ¿Cómo os organizáis? Bueno, este año tenemos 6 equipos. Tenemos desde prebenjamín, benjamín, alevín, cadete infantil, el regional y lo que es novedad es el femenino. Tenemos un equipo de chicas que para un pueblo tan pequeño pues la verdad, en Navarra estamos compitiendo en dos grupos de me parece que son 20 equipos, pues uno es de Fitero. Mira qué bien. Sí. Este fin de semana, creo que fue, bueno, estas Navidades, ¿no? Se celebró el Día del Fútbol Infantil. Sí, también sí. Ya te digo, el orgullo que tenemos este año es que hemos conseguido sacar una categoría, o sea, un equipo por categoría, que no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Nada, no. Muy complicado. Entendemos que, bueno, en muchas ocasiones, ¿no? Ha habido momentos en los que Corellanos o de Cintrónigo, sí, han venido a jugar aquí, sí, y estas cosas suceden. Es así también. Estamos un poco en mano también de los pueblos de al lado, pues que a lo mejor tienen excedente de gente. Y nosotros, pues entre los del pueblo y alguno que viene de fuera, vamos tirando. Es algo común que en las localidades haya un equipo de fútbol, que haya una junta directiva. No sé si es tan común que haya una asociación deportiva Club Patín Fitero. Pues con ella vamos a conversar. Íñigo Beldarraín, bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues lo del patín, yo creo que es algo que va a más, que se está evolucionando de unas formas fantásticas, de una forma fantástica, y que cuéntanos un poco cómo nacisteis y qué hacéis. Pues nacimos a través de la PIMA, que creó una escuela de patinaje en el curso 2009-2010, y ya en el 2012, en octubre, fue cuando fundamos ya la asociación. ¿En qué consiste? ¿Qué hacéis? ¿Cómo os organizáis? En fin. Bueno, principalmente la función es fomentar lo que es un deporte un poco más curioso, como es el patinaje sobre ruedas, que además es artístico, no es de velocidad, sino de bailes, y la formación técnica y deportiva y humana de todas las patinadoras, principalmente, pues son casi todas chicas. Algo que sin lugar a dudas tiene mucho que ver con la danza, que se meten muchas escenas, ¿no? Cuando vemos un patinaje sobre patines, se mezclan muchas artes escénicas, ¿no? Sí, la verdad es que aparte de saber hacer saltos y patinar, efectivamente, también tiene que tener mucho movimiento de manos, gesticular, es un poco bailar, pero sobre ruedas, que lo complica. Y ya que está tan, tan de moda el hecho de que nos encontramos a tantos patines por las calles, en fin, ¿de qué forma en alguna ocasión se os ha ocurrido o poder meter también alguna forma el hecho de que ese hobby que se está poniendo tan de moda, que es el skateboard o monopatín, se enlace un poco con vosotros? Es más complicado. El patinaje artístico, el problema que tiene es que la bota o patín de cuatro ruedas por la calle con las piedras no anda, se atasca y sale disparado. Entonces, es específico para eso. Entonces, es complicado coordinarlo con otro tipo de actividades como pudiera ser la velocidad o patinar por la propia calle. ¿Cuántos componéis la asociación? ¿De qué forma os organizáis? ¿Y el ayuntamiento en qué os ayuda? Bueno, el ayuntamiento empezaría cediéndonos el frontón y aportando absolutamente todo lo que podamos necesitar. Cuando hacemos exhibiciones, pues ya sean mesas, sillas, megafonía, de todo. Se prestan a colaborar en el reparto de trofeos, obsequios, siempre están atentos. Así que, bueno, ninguna queja en cuanto a la aportación del ayuntamiento. ¿Y en cuanto a socios, o cómo os organizáis? Sí, somos socios, principalmente somos padres o familiares de los niños. Actualmente están 17 alumnos patinando. Hay otros 4 o 5 que ya son más mayores y han ido ya pues estudiando fuera, o incluso alguno está trabajando, y esos ya suelen venir más esporádicamente de visita. Bueno, pues vuestra próxima, o cómo os organizáis, cuándo ensayáis y cuándo... Sí, pues... entrenan dos veces por semana. Muy bien. En el frontón, y bueno, pues la principal actividad es practicar. Sobre todo piruetas y figuras, luego ya cuando va avanzando un poco el curso, digamos, preparan bailes, porque hacemos exhibición el día del deporte. Ajá, muy bien. Alguna otra vez hemos hecho en Navidad, pero se pasa un frío en el frontón, que eso es inhumano, entonces aquello ya decimos que no podía ser. Hemos ido a torneos en Soria, en San Juan de Mozarrizar, en Zaragoza... En Noain han estado hace poco, hemos ido también a hacer exhibiciones pues en Cervera, en Peralta, en Marcilla, hemos estado en distintos sitios y bueno, pues a la vez vamos promocionando un poco y dando a conocer el Fitero también por las localidades. Oye, ¿y qué te aporta pertenecer a esta asociación, Íñigo? Hombre, sobre todo la satisfacción de ver a los críos hacer un deporte que no es normal encontrarlo, que es muy... No sé, es curioso, es particular, no lo encuentras de normal. Aquí en Fitero había el fútbol y Bueno, mira, hay deporte, hay fútbol de chicas, pero en aquel entonces no había. No había. Jugaban mezclados y, bueno, pues tampoco es muy normal que a las chicas les guste mucho el fútbol. Oye, pues a ver si se animan. Aquí sí que se da. A ver si se animan los chicos a inscribirse a vuestro club. A su... Sí, eso ahí tenemos definido. Ahí solo tenemos uno. ¿Ves? Estaría muy bien, estaría muy bien. Pues como estamos conversando, Manuel Rández, presidente del Calatrava, una temporada con ilusiones ¿de qué tenéis ilusión este año, Manuel? Bueno, la verdad es que el objetivo principal del club, que era que todos los chicos y chicas del pueblo pues puedan jugar al fútbol, lo hemos conseguido antes de empezar, porque es el año que más equipos tenemos, con que por ahí el objetivo principal está ya hecho. Deportivamente, bueno, pues está complicado, el regional está bastante flojo, cadete compite bien, infantil no tal primer año, bueno, equipos van compitiendo y se van haciendo un poco a la categoría. Y de eso se trata, lógicamente, claro, y de eso se trata, y de formar, ¿no?, tanto entrenadores como personas, ¿no?, con los valores. Estamos moviendo prácticamente más de 100 chavales, entonces es complicado, que los entrenadores tienen que saber llevarlo, los padres también, es un poquito, pero vamos, va bastante bien, no poco nos podemos quejar. Pues antes de terminar, queríamos destacar también la Asociación Cultural Atalaya, que vamos a conversar después a Miguel Aguirre, que vamos a llamarle, que está en Sevilla, vamos a poder conversar con él, que fue el creador de este colectivo, pero ya que estamos con Alejo Falces, que también es una voz, que es el bajo de la coral, pues Alejo, dentro de la Asociación Cultural Atalaya, de esta obra de teatro que nació en Navidades hace 6 añitos, ¿no?, y que, bueno, que está siendo la admiración de Fitero. Bueno, bien, desde el año 2011, pues nos, por la idea original de Miguel Aguirre, nos animó a un grupo a hacer teatro. Y desde entonces empezamos la obra de teatro y ya realizamos una serie de actividades a lo largo del año, centradas en Navidad y finales de junio. Y vamos así manteniendo ese espíritu que al principio nos hizo iniciarnos. Pues vamos a conversar con él, a ver qué nos cuenta, que también tiene más ideas que contarnos. Pero personalmente a ti, Alejo, ¿qué te aporta pertenecer por un lado a la coral, a la Asociación Cultural Atalaya? ¿Qué te aporta estas cosas a ti? Bueno, yo creo que la idea mía, como la de muchos de Fitero, lo que queremos es engrandecer a Fitero, vamos. Hacer que Fitero se oiga, salga y haya actividades y la gente esté a gusto y contenta aquí. Entonces esa era la primera que nos sale. Y después, personalmente, pues es una satisfacción. El grupo de personas que formamos la Asociación Atalaya o dentro de la coral, es una verdadera satisfacción mantener la relación con esa gente y poder expresarnos con ellos. Es estupendo poder, bueno, relacionarnos. Pues yo creo que es la conclusión que podemos sacar de todas las relaciones. Barda, por finalizar, Barda Melero, concejal de Turismo y de Educación, por finalizar este espacio a nivel institucional con el Ayuntamiento, ¿qué te apetece, con qué te quedas de este programa que hemos llevado a cabo estas 2 horas? Pues la verdad es que todo se podría resumir con una palabra: gracias. Porque hay que ser agradecidos. Es un orgullo, de verdad, contar con gente como la que hay en Fitero. Ya estamos viendo que un pueblo pequeño, con una cantidad de asociaciones tan grandes, con componentes pues también importantes, sí. Porque hay muchas asociaciones, pero estamos manejando cifras 200, 200 y pico. Sí, sí. La verdad es que muchos estamos en muchas asociaciones, que a lo mejor pues es el mismo grupo de gente que se mueve un poquito en todo. Pero la verdad es que yo resumiría todo con una palabra: gracias. Pues con ese agradecimiento llegamos al final. Gracias a todos por haber estado en este programa, los que habéis colaborado de alguna forma, a Carmen desde el Ayuntamiento de Fitero, desde Turismo, que hace un trabajo encomiable y que nos ha ayudado muchísimo. Muchas gracias, Carmen. Gracias por haber estado con nosotros y a todos los que habéis estado en este programa, pues que de verdad, que seguir así, porque da gusto veros y sois una admiración. Hasta siempre, Fitero. Y vamos a continuar este especial asociaciones, colectivos desde Fitero que dedican su tiempo a esta bonita localidad, pero para ello nos desplazamos hasta Sevilla, porque ahí vive Miguel Aguirre Yanguas, que lo cierto es que tiene cosas que compartir, cosas que explicarnos sobre varios colectivos. Miguel Aguirre Yanguas, bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallado, muy bien, gracias a Dios. encantado de poder hablar contigo. Hablamos desde Sevilla. ¿Qué temperatura tienes por ahí? Bueno, pues la temperatura no es mala a pesar de ese miedo que nos está metiendo en el cuerpo con el frío polar, pero hace un poco de aire, eso es lo único, pero la temperatura ideal. Una temperatura que sin lugar a dudas pues hace que estemos en nuestras casas, que le demos vueltas a la cabeza. Y Miguel Aguirre Yanguas fue hace ya unos cuantos años cuando junto con otras personas fundaron la asociación Atalaya, una asociación cultural que hace 6 años empezó a funcionar con un objetivo, con hacer una obra de teatro. ¿Cómo fue ese momento? Miguel Aguirre Yanguas, cuéntanos. Pues la verdad que fue una cosa muy simpática y a la vez yo creo que muy humilde. Es decir, bueno, coincidió que yo aquel año, aquellos meses, un periodo de 4 o 5 meses estuve en la mayor empresa de España, en el desempleo, en el paro, ajá, como se dice vulgarmente. Y bueno, pues empecé a calentarme un poco el morro, hablando vulgarmente, para ver si éramos capaces de hacer una obra de teatro con gente del pueblo. Y entonces así, de forma individual, fui hablando... Pues bueno, con varias personas que yo creía que tenían mucho y podían mucho, que tenían que aportar. Y así surge Belén Siglo XXI, una obra de teatro, con un tono muy humorístico, evidentemente, inspirado en el portal de Belén. Y así surgió el primer año, la primera obra de teatro. Y como consecuencia de aquella primera obra de teatro, pues además de hacer muy buenas amistades, pues empezamos a darle vuelta que aquello tenía que tener algún tipo de continuidad. El primer año tuvimos que repetir por 2 veces la obra de teatro, llenamos 2 veces el Cine Calatrava, el Teatro Cine Calatrava, y dijimos, bueno, pues vamos a darle forma. Entonces, pues entre todos los que estuvimos allí, los que estaban en el escenario y los que no estaban en el escenario, que todos son importantes, empezamos a dar forma y a pensar qué podíamos hacer y cómo podíamos llamarnos, cómo podíamos organizarnos. Y de la manera más sencilla y más humilde posible, decidimos constituirnos como una asociación cultural, pero una asociación cultural un tanto atípica, todo hay que decirlo. Una asociación atípica porque nosotros no tenemos un listado de socios a los que les cobramos una cuota anual. De hecho, nosotros simplemente tenemos unos estatutos aprobados por Gobierno de Navarra, tenemos un listado de socios fundadores, y todo el que quiera unirse siempre es bienvenido. Es decir, aquí, en esta asociación, las puertas siempre están abiertas. Y bueno, pues desde entonces, todas las Navidades, nos hacemos un hueco en el calendario cultural de Citero, tanto con una obra de teatro como con la organización de algo que estos 2 años últimos no se ha podido hacer, un mercado local al que llamamos Escenas de Navidad, pues donde nosotros mismos y gente que nos echa una mano y que colabora, pues preparan dulces y cosas típicas de la Navidad y pasamos la tarde en torno, nunca mejor dicho, en el entorno del monasterio, pues con una buena hoguera y disfrutando del frío de la Navidad. También a lo largo de estos años pues han surgido otras actuaciones, otras actividades, como por ejemplo el certamen de monólogos, que uh-huh, ya llevamos 5 o 6 años haciéndolo, pues excepto este año que ha sido en el mes de octubre, se ha venido celebrando generalmente en el mes de junio. Pero bueno, somos una asociación abierta, con ganas de seguir trabajando, con ilusión, que en estos años pues hemos ido, pues gracias a la colaboración de la gente que ha secundado nuestras actividades, pues haciendo con un pequeño inventario de material que utilizamos en nuestras puestas en escena y que evidentemente están siempre abiertas al uso de cualquier asociación y entidad del pueblo que, pues, estamos para colaborar, no para poner palos en las ruedas. Totalmente, muy buena actitud, lógicamente, pues muy buena actitud. Pero es que hay que decir que Miguel Aguirre Yanguas, además de ser fundador de la Asociación Atalaya Cultural, como hablamos hace 6 años, una obra que sigue todos los años cuando se acerca, que está pues escribiendo la obra de teatro, que es un poco la labor, también en estos momentos está presidiendo la Hermandad de la Cruz a Cuestas, que es una hermandad que es del año 1650. Y además ahí también formasteis dentro de esta hermandad los tambores y el bombo de la hermandad. Exacto, exacto. Bueno, eso también me llega, he de decir que me llega un poco todo de como decimos en mi pueblo, de resbaluz. Me llega un poco de resbaluz. Bueno, yo estoy convencido, vivo firmemente convencido de que las tradiciones en los pueblos no solamente no se pueden perder, sino que tenemos que preservarlas y potenciarlas. porque estoy convencido de que son nuestras señas de identidad. Son nuestras señas de identidad. Y en base a las tradiciones es como se han construido las colectividades. Entonces, bueno, pues las cofradías, como todo, pues en unos años estuvieron pues languideciendo, estuvieron pues perdiendo esa tensión que quizás tendrían que tener durante todo el año. Mi padre fue durante muchísimos años presidente de la hermandad. Y en un momento dado ya pues decidió dejar la presidencia de la hermandad. Y me dijeron, pues oye, pásate y hablamos a ver cómo nos podemos organizar. Y fue a entrar por la puerta y los miembros de la Junta me dijeron, Miguel va a ser el presidente. Y con eso me quedé. Y así sigo. Es la cofradía penitencial, que es verdad que solamente tiene vida durante la Semana Santa. Sí. Pero es una cofradía con mucha solera, porque es la primera cofradía penitencial fundada en Fitero en el año 1650, como bien has dicho tú. En la actualidad superamos los 500 hermanos, que somos 500 cofrades, más de 500 cofrades. Y desde este año, ya será el segundo, pues hemos impulsado la creación dentro de la propia hermandad de una banda de bombos y tambores. Bueno, pues porque llevábamos ya varios años teniendo que llamar a bandas de pueblos cercanos, de Tudela, de Muchante, para que, bueno, pues para dar más vida a la hermandad, y decidimos dar ese salto, hacerlo nosotros. Bueno, pues empezamos humildemente también el año pasado en torno a 20 personas, y este año pues yo creo que tenemos en torno a 25 personas, pues las que formamos esta banda de tambores y bombos. Será nuestro segundo año, el año pasado fue nuestro debut. Bueno, yo creo que la gente se quedó satisfecha, nosotros también disfrutamos mucho, que yo creo que es parte de lo importante de eso, disfrutar con lo que hacemos, y en eso vamos a seguir, pues potenciando la actividad de la hermandad, pues yo creo que en la misma línea que años pasados, con un boletín anual, abriendo también las puertas para que todos los hermanos puedan colaborar, potenciando la procesión de Viernes Santo, la procesión que organiza la parroquia en la tarde noche del Viernes Santo, y en la medida de nuestras posibilidades, pues haciendo que lo que depende de esta hermandad pues siga adelante con ilusión y siga adelante, pues como te decía antes, porque entendemos que son señas de identidad de nuestro pueblo. Lo has destacado en varias ocasiones durante la entrevista, Miguel, pero al final es ese compromiso con Fitero lo que te hace a ti personalmente comprometerte con estas asociaciones y colectivos, porque al final regalas tu tiempo y además lo tienes que hacer también desde Sevilla, que es de donde vives. Por otro lado, el ayuntamiento, ¿de qué forma os apoya? Y cuando le decís, oye, necesitamos, ¿de qué forma se lleva esa relación? Mira, respecto a lo primero que decías, tengo que decir que yo creo que la vida cultural de los pueblos no debe venir de las actividades que organizan la administración pública, en este caso el ayuntamiento. Es decir, tenemos que ser los vecinos los que lancemos cuantas más iniciativas mejor para enriquecer todas las áreas donde se puede intervenir culturalmente, sea desde cofradías, sea desde el ámbito de la música, desde el teatro, desde donde sea. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, pues nosotros evidentemente siempre contamos con el ayuntamiento, porque hay cosas que a nosotros se nos escapan. Evidentemente, nosotros hemos ido haciendo, como te decía antes, un pequeño patrimonio, pues luces, sonidos, etcétera, etcétera, pero hay ciertas cosas que nosotros todavía no podemos afrontar. Bueno, pues el ayuntamiento siempre ha estado ahí de manera muy positiva, colaborando con nosotros. Pues cuando llega el momento de organizar escenas de Navidad con la Asociación Atalaya, pues no fuese porque el ayuntamiento nos deja las mesas, nos deja carpas, nos prestan sus vehículos, nos llevan las mesas, nos traen las sillas. Eso sería imposible. Es decir, nosotros siempre contamos con el ayuntamiento y he de decir que nunca hemos tenido un pero. Al contrario, siempre han sido facilidades y una muy buena predisposición. Las palabras de Miguel Aguirre Yanguas, que pertenece, como ven, a la Asociación Atalaya, esta asociación cultural. También, por otro lado, es el presidente de la hermandad de la Cruz a Cuestas y también, lógicamente, pues es una asociación que parte también de esta que hemos nombrado, la de tambores y bombos de esta hermandad. Miguel Aguirre Yanguas, ha sido un placer conocerte, es un lujo que Fitero cuente con personas como tú, que le apetezca regalar su tiempo y además que lo haga de una forma tan creativa como la que nos estás exponiendo desde ya tus inicios. Gracias por haber querido participar en este programa especial Fitero, destacando a las asociaciones y colectivos de su localidad. Las gracias os las doy yo a vosotros por haber contado conmigo, de verdad y de corazón.